los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Sí, es que invitaron a Yul a mi evento. Buenas noches. Acabamos de escuchar la voz de Sapo Rules. ¿Cómo estás, Asaf? Ay, no, presenta a Charmín primero, por favor. Me da la pena. Aquí hay costumbres. Hace una jerarquía. Hay valores, Ernesto, que no se deben de perder, Tito. ¿Sí? Somos unas personas de bien, votamos por el PAN, maldita sea. Somos gente civilizada. Somos gente que no se para en cuanto aterriza el avión, por favor. Mantén el status quo. Disculpen ustedes, ya se fue. Tenemos a Don Charmín, arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Bienvenidos al Puner Podcast después de un par de semanas. ¿Una o dos? Dos. Ausentes, pero aquí estamos. Claro que sí, cómo no, muy bien, con todo gusto. ¿Cómo estás, Charmín? Muy bien, ¿qué tal tú, Tito? Muy bien, todavía no voy a llegar a la quincena, amigo. Pero bien. No llegas. No llego. ¿Y eso que cae en viernes? O el lunes, sí. Quién sabe. Pero bueno, oye, tenemos también la compañía de Asaf, Sapo Rules. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, muchas gracias. Ya los extrañaba. Poquillo, porque sí platicamos de repente. Pero por ahí andaban hablando fuera del aire. Ahí los caché hablando de una rifa y un avión. ¿De una rifa y un avión? Sí, de unos negocios ahí muy turbios. Ah, no, yo hablé de popó y cosas así. Sí. Oigan, episodio 225. Yo soy Tito. Bienvenidos a este episodio titulado Legalmente Rubia. Que no nos quebramos la cabeza. No encontramos manera chusca de llamarlo. Tal vez sí. Tal vez ustedes ya lo están leyendo grabado de otra forma. No lo sabemos. Yo no sé, pero un becario aquí no fue lo suficientemente chistoso y lo vamos a tener que correr. Vamos a tener que correr al tercer. Es el tercer becario en el año, Asaf. Y apenas llevamos. A ver, no, aquí programas llevamos en enero, ¿dos? Aquí tienes que venir con el humor ácido. Tienes que ponerte la camiseta, amigo. ¿Sí? Políticamente correcto, por favor. Tienes que ser suficientemente inteligente como para hacer reír a la gente sin tocar temas sensibles. Políticamente porque correcto. Esa es la verdadera comedia, no es comedia fácil. Exacto. Sí. Aquí no nos andamos con nimiedades. ¿Cómo no? Aquí vamos toda así la carne al asador. Todd Phillips puede ir a llorarle a quien quiera, a su tío Scorsese. Ay, es que ya no puedo hacer comedia, tío Scorsese. Es que ya la gente de todo se queja. Y luego llega Taika Waititi y hace una comedia sobre nazismo, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y se gana un Oscar a mejor guion adaptado. Toma eso, Todd Phillips, que oye, te duela. Saludos a Taika Waititi que sacó una coquita una coca de piña de contrabando. La coquita de piña, claro. No, que sí. No, Taika, no te la tomes, no. Pones podcast patrocinado por la coquita de piña, ¿cómo no? Híjole, amigos, ¿por dónde quieren empezar? Hay mucho de qué hablar, el domingo. Oye, pero primero con la película. Ah, ¿no? Claro. Ah, sí, cierto. Hasta se me había olvidado. Pasaron tantas semanas que hasta se me olvidó la película. Y fíjate que sí la vi, hice mi tarea. ¿Qué les parece si vamos abriendo la ficha técnica de esta película? Muy bien. Legalmente Rubia o Una Rubia Muy Legal en España. Qué feo nombre. En inglés sí es tal cual, ¿no? Legally Blonde, sí. Legally Blonde. Sí, de hecho es de los pocos traducciones que se mantiene casi como el original, ¿no? O sea, que es la traducción literal. De hecho, sí, es literal, ¿no? Sí, mira, una película de 2001. Es del director Robert Luketic. Déjame ver si no está muerto, porque luego... No, aún vive. No, y de hecho no es tan grande. Australiano. 46 años, estamos hablando de que tenía 20... Fue uno... Hace... Tenía 25 años. Tenía 25 años, amigo. ¡Ah! Estaba bien chavo cuando dirigió Legalmente Rubia. Y corrígeme si me equivoco, ¿hay Legalmente Rubia 2? Sí, hay una. Pero ya no la dirige él. Okay. Hay una tercera parte que se llama Legalmente Rubias. Pero se fue directo al DVD. Muy bien. Sí, una película Robert Luketic. También dirigió películas como 21 Blackjack. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, también la... ¿cómo le pusieron en español? La... Ay, The Ugly Truth. ¿Cómo le pusieron en español? La Cruda Verdad. La Cruda Verdad. Gerard Butler y... Catherine Hill. Claro, sí, es verdad. También tiene otra película que, con Jane Fonda y Jennifer López. Oh, es la de la suegra. Si te casas, Monster te mato. O Una Suegra de Cuidado. Monster in Law se llama en inglés. Ajá. Así es. Uy, esa le gusta mucho a la Jules. Es el mismo director. Y la cuarta, sí, la cuarta película de Los Expandibles. Los Expandibles, caray. Expendables. Los Expendables. Expendables, sí, ¿cómo lo pusieron en español? Expendables. Creo que te equivocaste de película, mijo. Sí, no era así. Fuiste en la porno, amigo. No, Los Indestructibles, ¿no? Se llama en. Sí, Los Indestructibles. Se llama aquí. Los Expandibles. Sí. Perdónenme. Y son puros gases, ¿no? Oxígeno, radón. La que va a ser, él se llama The Expendables. No sé si es porque vaya a haber ahora mujeres en el cast. No, según yo, va a salir el líder ahora de Los Expendables. Va a ser Jason Statham y pues es como una especie de spin-off. Oye, algo que nunca le pude perdonar a Los Indestructibles, a Los Expendables, es que nunca salió Steven Seagal. Ah, sí. Pues a lo mejor y tenía una agenda muy ocupada, amigo. Ya ves que saca como dos o tres películas al año. ¿Steven Seagal en 2020? ¿En serio? No sé. Bueno, en el año que... Oye, aparte que se hizo su injerto de cabello, tenemos que Que... Se aplicó la Wayne Rooney. Que en el 2001 Legalmente Rubia arrasó. Fue la mejor película del 2001. Mira, tenemos... películas desechables como El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Desechable. Una cosa sin chiste, pues que sí, se llama Shrek. Tenemos otra. Tenemos otra que se llama Monster Inc. Puros adefesios, amigo. Puros bodrios. El Viaje de Chihiro. No, hombre, me limpio la cola diario con esas películas. Una cosa extranjera, yo creo de Grecia, no sé, se llama Amelie. El de Grecia. Oye, francesa, digo, no es mala, pero hay gente que sí se vomita en Amelie, la verdad. Oye, no soporto esa corrección de color verde. Ay, como verde. Pero como verde sepia. No, como verde amarillo. Ajá, como verde. De aguacate echado a perder, amigo. Así, toda la película. También está Donnie Darko de peluche. Está ahí un conejo raro. Oye, ¿no hemos hablado de Donnie Darko? Ni creemos. Donnie Darko, qué asco. Película. Oye, de culto, ¿quién necesita eso cuando tenemos Legalmente Rubia? Una película de cancioncitas que se llama Moulin Rouge. En este momento la voy a agregar. No manches. Una de cosa. Aquí a 2022, amigos. Donnie Darko, espérela. Bueno. Una cosa de mexicanos de ficheras que se llama Y Tu Mamá También. Oh, no, ni su papá la conoce. Atlantis, una película, dibujito. Hablamos de ella por lástima hace poco. Oye. No, pero qué buen año, ¿eh? El 2001. Sí. Oigan, rápidamente hablando de Steven Seagal, nada más para callarles el hocico. En 2019 filmó dos películas, en 2018 una y en 2016 se echó 2, 4, 6 películas. Bueno, 6 películas es un año ocupado. tienes razón. Para que no duden del viejito. Oye, pero bueno, ya. ¿Cuál es su película favorita de Steven Seagal? La neta es mucho, que ni las veía bien. Me gusta mucho Alerta Máxima con Tommy Lee Jones, ¿cómo no? No me acuerdo de ninguna en concreto, la verdad. Yo tampoco. Hay una de una cárcel, pero creo que fue de las últimas donde tiene que escapar de la cárcel. ¿En cuál sale? Espera, ¿Sandra Bullock sale en A Toda Velocidad o cómo se llama esta película? No, Máxima Velocidad, Tito. Creo que eres el único muy fan de Steven Seagal aquí, Tito. Sí, oye, Steven Seagal, soy fan. No, pero en Máxima Velocidad sale Sandra Bullock con Keanu Reeves, Keanu, ¿no? Reeves. Sí, la estoy confundiendo. Y en la 2 sale, es en un barco. Exactamente, la 2 es Alerta Máxima. No, oye, no, ¿qué te pasa? Es Alta Máxima Velocidad 2 en el agua. Bueno, así se llama, Alerta Máxima. Más bien, ¿cuál es la última película de Steven Seagal que salió en el cine bien promocionada? Porque en el 5 han de seguir saliendo, ¿no? Es que CineShock 5 o Cine Permanencia Voluntaria era mucho de meter películas de Steven Seagal. Es que nada más ve el cartel de Sniper Special Ops. Qué feo está, pobre Steven. ¿Qué onda? O sea, para promocionales feos de películas, hay uno muy feo de Slumdog Millionaire, pero feo. Oye, que la de 1992, Under Siege, que es la que dices, Tito. Sí, Alerta Máxima. Ahí está Tommy Lee Jones, y esa todavía me acuerdo del barco. Es buena. Tommy Lee Jones como William Stranix. No, vamos a ponerla en el subgénero que inventamos aquí en el Poner Podcast, por si usted en casa lo escucha, diga. No, amigo, estás confundiendo Alerta Máxima 2, que es la del tren, con Alerta Máxima, que es la del barco. No. ¿Sí? Sí, la del barco. Pero acuérdate que nosotros inventamos el subgénero del Pitero Acción. Ah, sí, Pitero Acción. Sí, o sea, pero ¿sabes qué? Pero Alerta Máxima 2. Que de acción. Digo, perdón. Sí, Alerta Máxima 2 es en el tren. Y Alerta Máxima 1 es en el barco. Ajá. Solo para hacer la aclaración. Ah, muy bien. Pero bueno. Sí, esto estoy viendo aquí. No, es que, o sea, Steven Seagal puede más, yo sé que puede más. Había una que salía con Nicolas Cage, ¿no? Oye, Nicolas Cage ya está a un paso de ser Steven Seagal, solo quiero decir eso. No, yo creo que todavía los pósters de las películas de Nicolas Cage se ven decentes. Espera, pero vimos una película, no, o era Nicolas Cage el protagonista. ¿Cuál? Era algo como del forajido, ¿cómo se llamaba esta película? ¿Cuál? No recuerdo si era Steven Seagal también. No, o era... Ay, ¿cómo se llama? Oigan, vean el póster de la película de Steven Seagal que se llama Beyond the Law o Más Allá de la Ley. No, hombre, horrible. Ahí se puede apreciar el injerto de cabello que se hizo. Sí, no, está... Híjole, esa barba de candado, no, fíjate, no. No se ve chido. Aparte, como que usa Just for a Man, ¿no? Sí, es Nugget. Sí. Se aplica directamente el Nugget en la cabeza. Lo voy a aplicar. Ya se me están viendo las entradas, amigos. No, esto está muy criminal. Ya. ¿Qué cosa? Todo. Oye, les iba a decir. ¡Ay! Charmín, cuidado, el coronavirus. Ay, no, ya. Ya no cargué los peregrinos este año. ¿Cómo se llama esa película que hablamos hace poquito de acción? Hace no tanto. Bueno, ahorita se los digo, debe de estar aquí. Tiene la protagonista Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Triunfos robados. Creo que sí era Jean-Claude Van Damme. Triunfos robados, sí, también. ¿De acción? Hubo mucha acción ahí. Y luego, sí, Legalmente Rubia, amigos. Ah, sí. Claro, sí. Regresemos. Oye, una película, muy 2000era, muy rosa. Pero fíjate que la vi y salí con un buen sabor de boca. O sea, yo no esperaba encontrarme con una buena película. Pues está dos tricky, nomás sí, pues... O sea, mira, tiene un buen mensaje, o sea, de hecho desde... Ubican que esta primera escena de una película, que es la que define el tono de ella, Desde esa parte te anuncian que rompe el cliché de que las güeras no son estúpidas, ¿no? Claro. Que de hecho, justamente yo quería hablar sobre eso, pero por favor, continúa. Sí, o sea, me gusta que digo, porque te esperas, ¿no? Toma el vestido caro, le quita la etiqueta, espera vendérselo. Y después le dice algo así como: no hay una presa más fácil que una. Que una rubia con la tarjeta de su papá. Ajá. Una rubia tonta, no me acuerdo si dice así. Ajá, creo que en inglés dice bimbo, que es rubia tonta. Ajá. Entonces, tiene esta. Le dice algo como de. Tiene el aro invertido, no sé qué. Algo como de. Un tecnicismo de vestidos que no desconozco. Y le dice como: oh, no, este vestido. O sea, le dice con argumentos por qué ese vestido es caro y no se lo va a comprar. No, y que le está engañando, ¿no? Y ajá, de hecho, eso mismo nos, o sea, setea, como dices, como algo importante que también ocurre más adelante. Ajá. Porque, o sea, su mismo conocimiento sobre la vida y sobre vestidos, estilismo y cosas así, es la que la ayuda a resolver el caso. Exacto. Sí, de hecho, ya nos estamos adelantando mucho, pero me gusta cómo resuelve el caso. ¿Y sabes qué? Lo resuelve con todas las herramientas de la ley, pero lo resuelve con la persona que ella es, ¿sabes? O sea, un abogado común y corriente no hubiera podido resolver el caso. Eso es lo que más me gusta de la película. De hecho, lo que yo quería decir era que la película usa el estereotipo para combatir el estereotipo, porque a pesar de que sí es una rubia y que el estereotipo es que son tontas, que no lo son, como que a veces sí la pinta como demasiado caricaturesca y como que sus ambiciones y cosas así son como muy tontas. Pero a través de la misma película... Pero tiene profundidad del personaje, o sea, no es un personaje unilateral. Claro, y además hay una evolución en el mismo personaje. Exactamente, eso es lo que también me gusta. Haciendo un pequeño paréntesis, Operación Cacería es la película de la que me acordé con este... La tuve que buscar en el reel del Pwner. Claro, con Jean-Claude Van Damme. Sí, sí, sí. Tipo, si cambias a Jean-Claude Van Damme por Steven Seagal, sigue siendo la misma película, ¿eh? O sea, no. Ah, Hard Target, sí. Hard Target, sí. No lo sé, Tito. Yo creo que tiene más caché Jean-Claude Van Damme. Sí, tiene mejores movimientos. Bueno, lo dices pero... No, pero Steven Seagal... ¿Lo sientes más tosco? ¿Más torpe? Sí, más torpe. Oye, desde siempre. Hasta esos esas coreografías, ni siquiera Capitán América de Winter Soldier, ¿eh? yo siento que Jean-Claude Van Damme es más como de Kung Fu. Y, sí, más arte marcial. Ajá, y Steven Seagal es karate puro y duro. Así, ahora, puro y duro. Ahora déjenme decirles. No como de un golpe tira a alguien, ¿no? Así con la mano extendida, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero existe Operación Cacería 2, amigo. Toma eso. ¿Saben cuál movimiento es así clásico de Steven Seagal que me dicen Steven Seagal? Y me imagino ese movimiento. Ajá. El tipo lanzándole el golpe, Steven Seagal haciendo hacia un lado, tomándolo del brazo y haciendo que se caiga como dándole una marometa. ¿Sabes qué otro movimiento es clásico Steven Seagal? Tira puñetazo, con la palma extendida corta el golpe, golpea con el codo en el estómago y con los nudillos le pega en la cara. O sea, ubicas que con puro audio me entendiste, o sea, está muy cabrón, sabemos cómo pelea Steven Seagal. Pero bueno, regresemos con Legalmente Rubia. Amigos, ¿están ahí? Oh, rayos, creo que ya los perdí. Oh, rayos. ¿Están ahí? Hey, ¿están ahí? Hey, hey. Tenemos unos problemas técnicos. En este momento están de vuelta. Draftland. Hey, no, hey, no. ¿Están ahí, amigos? Sí. Estamos. ¿Por qué nos perdimos? Se fue un poco la red, ya cable, o sea, ya usé un cable de Ethernet. Pero ya, estamos de vuelta. Ay, Dios mío, y estaba buena la plática, Charmín. Ay, no, pero se queda grabado. De mi lado, a ver qué me paré. No, es una película, se llama Professionals, es una serie. ¿De qué hablan? Ah, ya vi. Y deja tú, sale Brendan Fraser ya grande y... Sí, se ve como que sale en sci-fi, pero a las 4 de la mañana. Oye, ¿qué pedo con Brendan Fraser? ¿Tú ves a Brendan Fraser de George de la Selva o de La Momia 1 y lo ves después? Oye, mi hermana estaba enamorada de Brendan Fraser. ¿Sí? Es que estaba bien guapito. Sí. Sí, pues era galán de... Pues no Peter Acción, pero... Bueno, La Momia 1 es buena. Buenísima. También la 2. George de la Selva también es buenísima. También. Sí, la 2 también. También la 2. Ah. Sí. Oye, hay que hablar de La Momia. Oye, ¿sabes? Creo que no. ¿Sabes cuál película de Brendan Fraser? Una bien vieja, la de... Monkey no sé qué. Ah, claro. Yo estaba enamorado de la actriz. Ah, claro. Enamorado. Elizabeth Hurley. Sí, y de hecho, en Cinnamon sale con Sean Astin. Sean Astin, ajá. Claro, uno de los grandes íconos geek del mundo. Ahí te va La Momia, ¿cómo no? Eso es un albortito. Esto nunca se acabe. No. A menos que sea el cíclope. El cíclope llorón. Ese sí es albur. El cohete de carne. Ya vi. Ay, perdón. Ya vi el póster de Professionals. Daniel Pace. Sí, no, sí, también lo hizo el becario de contabilidad. Oye, que creo que la última película donde se veía atractivo fue la de Viaje al Centro de la Tierra con Josh Hutcherson. ¿De Fraser? Sí. Ah, ya. Pero ese es más para acá, ¿no? Es como 2000 y algo, ¿no? Ah, no le encuentro. Viaje al Centro de la Tierra y no la novela de Julio Verne. Hablamos de... No le encuentro, ¿qué pedo? ¿A qué dice que es 2008? Ah, sí, 2008. Uy, pensé que era como 2010, 2000 algo. Yo no sé por qué pensé que era 2013. Vaya. Oye, a mí me ayuda con La Roca, ¿es la misma? ¿No, verdad? No, esa es la de la escape de la isla de Nim, ¿no? O la isla de Nim se llama. ¿Ahí sale? Creo que sí. Es que hay una que se llama Viaje 2, la isla misteriosa, que no tiene que ver. Pensé que sí, pero esa es con La Roca. Calvin, ahorita vengo, chavos. Ay, ya, pero Charmín, bueno. Ya le andaban en creo que tomó un vaso de leche y ya le estaba ahí haciendo reacción. Le estaba rechazando. Sí, ¿ubicas ese burbujeo cuando algo no te cae? Sí, así, con la leche, amigo, ya. Así, de hecho, fíjate que hoy sufrí como uno con efecto retardado porque me llevé unas enchiladitas, mi esposa fue muy amable y hermosa de ponerme mi lonchecito y me dio enchiladas. Oye, qué apestosos los pedos cuando no toleras la leche. Ay, no, deja tú cuando tienes gastritis aparte. No, pues ya prende un cerillo, amigo, si quieres. Ay, pues bien ricas mis enchiladas con cremita y quesito arriba. Ajá. No, ya, antes de llegar aquí al poner ya andaba contando los minutos y los segundos ahí en la taza. Ya regresé de caras de cola. ¡Uy! Salió muy rápido todo, viejón. No, fui por una paletita. Ah, okay. Estaba así me dicen ahora. Estaba contando mis popopastas. Yo tengo muchas. Si se va a poner así, deja... ¿Cuál es su peor popopasta? Yo tengo varias también. Si se va a poner así, deja abro el archivo donde las voy escribiendo. Tengo una yo corta que de esas veces que va... Te anda mucho. No, no, no me interesa, tío. Eso no nos interesa. No, tío. Y realmente es como la uses, ¿eh? No, no. Eso no dice qué tan hombre o no sea. Sí. Aquí no nos andamos midiendo el chile. Bueno, entonces, como les decía, tenía muchas ganas de ir al baño y traía las llaves de mi casa y era de que estaba temblando así con... Ubicas las rodillas flexionadas y pisando en un pie al otro. Y te juro que las llaves se me caían. Por poco no llego, amigo. Casi. Que te tiembla la mano. Sí, no manches. O sea, de que no puedes abrir de los nervios. Y como pude entré, casi, das de cuenta, así como cuando... cuando el bateador se avienta así a tocar la almohadilla y el referee le hace safe. Así. Sí. Así quedé todo raspado, no sé por qué, amigo. Una nalga raspada porque llegaste de lado, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, díganme ustedes. Veo que Charmín sacó su archivo. Oye, es un libro muy viejo y muy grande. Ya nada más para cerrar legalmente, Rubia. No tengo escena favorita. Está bien la película, no se me hace espectacular. Sí, siento que está padre y que está entretenida. Y me gusta el tema principal, que es no juzgues a un libro por su portada, ¿cierto? Sí, no juzgues a una película por su póster. Pero ¿sabes qué? Una serie. Oiga, y con todo y que no es así como la super joya cinematográfica, costó 18 e hizo 141, ¿eh? Sí, le fue bastante bien. Ya, a este punto ya le fue mejor que Birds of Prey. Oye, ¿sabes de qué quiero hablar y que no hemos hablado? Tiene un cast muy bueno. Sí. Está Luke Wilson. Ajá, está Luke Wilson, está Selma Blair. Selma Blair. También conocerán por Hellboy o esta serie con... Después de que corrieron a Charlie Sheen de Two and a Half Men, salieron una serie que se llamaba Anger Management. No sé si la llegaron a ver, salía Selma Blair. Era como de terapeutas. De hecho, Charlie Sheen es un terapeuta para la ira. Entonces sale con Selma Blair. También tenemos a... También de Two and a Half Men ubican a la mamá de Charlie Harper. Sí. Bueno, pues la mamá de Charlie Harper es creo que una de las maestras de Ellie. O él. Es esta... Ellie Larter. No, no es cierto. Es Rick. Ay, caray, ¿dónde está? Victor, Jenny... Mira, la actriz es Holland Taylor. Holland Taylor, sí, cierto. Ajá, ella es También sabes quién sale. Sale Victor Garber, que también conocerán por el matemático de Titanic. Ajá. El que... Creo que también se hunde con el barco, ¿no? O sea, está en la sala de baile. Y creo que él se hunde ahí. Sí, creo que se queda ahí. Ajá. Oye, sale la mamá de Stifler. La mamá de Stifler, claro, la mamá de Stifler con el primero te agachas y posas, ¿no? Ajá, sí. Y golpea al güey de... Es Ups, ¿no? Repartidor. Al repartidor. Sí, así es. Siento que hay alguien más que me falta en el cast. Ya son realmente los sobresalientes. Los importantes, ajá. Bueno, como es Brooke Taylor, que es como la... Bueno, perdón, Brooke Taylor es interpretada por Ali Larter, la chica de... Pues la chica que están defendiendo, ¿no? Sí. Ella después salió en Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, y ya creo que es realmente Resident Evil The Final Chapter. Ok. Y bueno, también me gusta mucho cómo las personalidades... Es como, por ejemplo, en Si Tuviera 30. O sea, no deja de ser una película pues para... como chick flick. Pero es una buena historia. O sea, los personajes tienen coherencia. La película tiene un mensaje. O sea, y no solamente es un mensaje de tú eres mujer, tú puedes. Sino es un mensaje como de... Pues en la vida hay que tener pasión por lo que haces, ¿no? O sea, no me acuerdo. Cita una frase, creo que es de Aristóteles, que dice algo que la ciencia es la razón de la pasión. No me acuerdo cómo dice. Ni idea. No recuerdo, pero ella dice, o más bien, habla como de que la pasión es lo más importante en lo que haces. Y que no debes dejarte vencer por lo que los demás digan. Si tú haces lo que a ti te gusta y sientes que estás en lo que quieres hacer, ¿qué importa lo que los demás digan? Básicamente, ese es el mensaje. ¿Qué calificación le dan? Fíjate que yo salí, te digo, salí muy, muy contento. Una buena peli. Porque me resistía como, oh, Legalmente Rubia. Debe ser algo, me imaginaba como estas chicas que traen a su perrito como en estos bolsos. Pues de hecho por eso salió, ¿no? Por Paris Hilton y... Ajá, es que tiene toda esa finta. Tiene toda esa finta que es como una chica hueca que le importa la moda y vestirse de rosa. Pero realmente, digo, fuera de que sus aspiraciones es, ah, ok, quiero quedar en Harvard y estudiar leyes por el chico que me dejó. Cuando después llega un momento de la película que deja de perseguir eso y es totalmente una abogada, ¿no? O sea, eso está chido. O sea, finalmente el tipo... Ah, también sabes que me gusta mucho de las películas. Cuando les dan el... Ubicas que acaba la película, pero te dan un epílogo. Como de, ah, este güey se casó con tal y ahora viven felices. Ah, ¿no? Sí. Eso me gusta. Y este güey, el que la dejó, dice, tronó con su novia y engordó, algo así. O sea, como... Me gusta que les dan el... De hecho, Irishman también lo hace, pero te lo hace mientras te muestran al personaje. Te dice, ah, este güey murió de 9 tiros en la cabeza. 15 balazos, sí. Ajá. O este güey fue quemado vivo, no sé. Y luego ponen a un güey, ah, este güey le cayó bien a todos y murió de causas naturales. Entonces, acá, digo, no pasa tan drástico. Pero, me gusta que le den ese como... Ubicas que paran el video. O sea, paran el video y te siguen mostrando... O sea, la película sigue corriendo, pero paran el video mientras te dan la descripción. No sé cómo se le llama ese efecto, pero saben de qué hablo. Sí. Ella hizo tal cosa, ahora vive con sus hermanas. Uh-huh. Y... Ah, bueno, también me gusta que... ¿Cómo resuelven el caso? Creo que esa es mi escena favorita. Cuando le dice... Porque ubican este juego que se llama Phoenix Wright. De Nintendo 3DS, o bueno, DS. Es un juego donde te dan, o sea, tú eres un abogado, ¿no? Ah, es muy bueno. Objection. Es muy bueno, muy bueno. Entonces te dan todas las herramientas para que tú defiendas y con argumentos resuelvas el caso. Entonces está súper chido porque el villano o el otro defendido también argumenta cosas. Entonces, si tú no sabes usar todos los artilugios de la ley para resolver el caso, puede que el villano se salga con la suya, ¿sabes? Me parece que ese juego es como el Indiana Jones de los abogados. Sí, ese es muy bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Phoenix Wright. Phoenix Wright, cierto. Ajá. Ace Attorney. Y hay un digo, si traen ganas, creo que el primer nivel está para dispositivos móviles. Así sí, como de prueba. De hecho yo lo jugué, está bastante entretenido. Sí, muy bueno porque, volviendo a, dice, ¿cómo es posible que usted estuviera aquí si usted dijo que estaba en otro lado? Y hay una musiquita muy chida de cuando casi los tienes, el güey empieza a sudar. Y cuando te los ensartas es tan sabroso. Pero bueno, entonces volviendo a Legalmente Rubia, pasa lo mismo, o sea, resuelve el caso, le dice, ¿cómo es posible que tengas un... ¿Cómo le llaman cuando se hacen la base? O sea, cuando se les hacen chinos. Sí, permanente. La base. Ajá, el permanente. ¿Cómo es posible que tengas el permanente si no te puedes meter a bañar después de... Pues de que te haces eso, ¿no? En las primeras 48 horas, ¿no? Así es. Entonces, eso está súper chido. O sea... ¿Cómo? Si te haces un permanente, ¿no te puedes bañar en 2 días? ¡Apúntenme! Sí, básicamente... Eso está muy chido. ¿Y cómo le dan la vuelta a la historia? Porque parece que, te digo, otro abogado normalmente nunca se hubiera dado cuenta de eso, ¿no? Pues no. O sea, un abogado... Aparte de que son hombres, Tito. Un Better Call Saul, yo creo que no se hubiera dado cuenta, ¿eh? Pero bueno, el punto es, eso está chido. O sea, la película, ella resuelve, te digo, las cosas por quién era ella y en lo que se convirtió. O sea, eso está chido. O sea, ella, fiel a sí misma, es como resuelve el caso, creo. Entonces, yo creo que mi escena favorita es el juzgado. Ah, y también, ¿sabes qué? Cómo todo empieza cuando este güey, el que es como mexicano, latino, que ya ves que era el amante de la chica. Ah, sí. Dice, no, es que este güey es gay. Y no sé si su novio es un actor conocido, no me acuerdo. Latino. No me acuerdo, yo tampoco. De hecho, no sale ni en los créditos. No. Bueno, el punto es que se da cuenta que es gay, se da cuenta que esta como coartada que tenía, porque lo habían puesto como un crimen pasional, ¿no? Sí. Pues resulta que no. Creo que se da cuenta por los zapatos, ¿no? Los zapatos. Sí, de... le dice, algo de que le está moviendo el pie, ¿no? En el piso. Sí, le sí, dice, sí. Cálmate con tus zapatos caros o algo así. Uh-huh. Y dice, ¿cómo? Dice, un hombre nunca se fija en los zapatos de una mujer, algo así, ¿no? Sí, y le pregunta, ¿qué zapatos tengo? Y dice, ¿negros? Así es. Le pregunta a Luke, ¿no? Luke Wilson. Ajá, sí, al otro abogado. Ajá. Sí, es una gran escena. Aparte trae una camisa de la Virgen de Guadalupe como... Como es como Shakira, ¿cómo se le llama esa cosa? Es como brillante, ¿no? Ah, ya sí, son Shakira, sí. Sí, de Shakira. Shakira, oh baby. Pero sí, creo que gran escena. Digo, yo le pondría, fíjate, yo le voy a poner un 83. Thumbs up. Qué benevolente, Tito. Me gustó. Es una buena peli, tiene buenos personajes, tiene un buen mensaje, tiene un clímax. Me gusta la parte de los abogados, eso está chido. O sea, lo de... Hay una frase que dicen que a veces lo legal no es justo y lo justo no es legal. Le ponen ese dilema, dice, ¿qué es lo que debe hacer un abogado? Dice, un abogado debe usar todos los medios todas las herramientas legales para llegar a la justicia. Pues yo le voy a dar un 75. Ok. Yo creo que también un 75. Está chida. Él es un feminist icon. ¿L de Death Note? Sí. Oye, que traigo muchas ganas de hablar de Death Note. ¿Vieron el one shot? No, tú sí. Sí, está bien bueno. Bueno, ¿han visto Death Note? Sí. ¿Charmín? No la acabé, pero sí la vi. Ok, bueno, ahorita les platico, y no hablo de la adaptación de Netflix, no, para nada. ¿Qué? ¿No? No, de un nuevo manga, ¿no? Que salió. Sí, pero ahorita platicamos, de hecho, si quieren, ahorita lo metemos como primera noticia, cerremos legalmente Rubio. Cerrado. ¿En serio? ¿Ya no quieren agregar? No, ya nada, Tito. Muy bien, dejemos legalmente Rubia. Buena peli, recomendada. Un feminist icon, Asaf, dice Asaf. Y buen mensaje, me gusta que no sea solo como hacia las mujeres, sino que es algo que puedes como abstraer incluso a tu vida personal. Eso está bien. ¿Ya podemos hablar de caca? Sí. Échalo. No te creas. Es que Tito sí disfrutó la película, Charmín. Yo también, digo. Y fíjate que yo era el que menos expectativa de la película. Ajá, era el como que menos quería verla. Realmente Rubia. Voy a fingir algo para no hacer el poner esta semana, a ver si. No sé. Lo fingimos dos veces. Sí. Y no, la verdad es que salí contento. Pues les puedo contar la más reciente, amigos. A ver, échala. ¿Cuál fue la más? Espérate, es que ya tenía, pero se me fue porque luego nos metimos mucho legalmente a Rubia. Era algo con gastritis. ¿Agruras? No era gastritis. ¿Un retortijón? No, ahorita me acuerdo. Si quieren, cuenten otra. Bueno, mira, en lo que te acuerdas, quiero platicarles de este One Shot, se llama. Es una... Así se le llama en el manga cuando... Es una historia autoconclusiva. O sea, quiere decir que lo que vemos en la historia cierra, no hay planes para más. Pero lo sorprendente es que después de... ¿en cuándo acabó Death Note? Creo que en 2007. O sea, estamos hablando de que 13 años después tenemos algo que expande el lore de Death Note. Cosa que está muy chida. Pues por obvias razones, Ryuk se aburre porque es este Shinigami, dios de la muerte. O más bien, creo que es mensajero de la muerte. No, creo que sí es dios. Pues es eterno y se aburre de existir. Entonces baja a la tierra y le da el Death Note a un humano para con fines de él divertirse. De hecho, si ustedes ven Death Note, cuando Light Yagami le pregunta a Ryuk que por qué le da el cuaderno, dice, es porque soy inteligente, le dice, no, solo es porque estaba aburrido. Entonces el punto es, recordemos que sale en 2000, ¿qué dije? 2006. Entonces de 2006 a 2020, pues hay tecnológicamente ha pasado mucho. O sea, me gusta cómo actualizan el contexto de Death Note, o sea, cómo las calles están vigiladas, a la gente que se le ve escribiendo se le enfoca, la presencia de las redes sociales también es parte de esto. Creo que es un spoiler menor decir que Donald Trump sale en... aunque bueno, por ahí está. Creo que está mal el dato, porque creo que Donald Trump empezó a gobernar en 2017, si no me equivoco. O 18. Creo que... A ver, Trump fue en el 16. 17. Sí, 17, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que por ahí es. Ese es el único dato que está mal. 73 años tiene Donald Trump. Pero bueno, el punto es... Está actualizado, está justificado, bien aterrizado. No quiero decirles quién es el protagonista para no spoilear. Te digo, es una historia autoconclusiva. Vuelve a traer este dilema moral de si tuvieras una libreta y pudieras matar a alguien sin que nadie supiera, ¿lo harías? ¿O qué tan mal está matar a asesinos? Me puse a volver a ver el anime y hacen la pregunta de que el cuestionamiento de, oye, aunque sean muertes de asesinos, también son muertes, ¿no? O sea, también cuentan. Y trae un nuevo cuestionamiento que es el de si el de la venta de armas, o sea, vender armas a un asesino te convierte en un asesino. Técnicamente no, pero sí hay ahí como un dilema moral que está muy chido. Échensela, es una historia de 87, 83 páginas, o sea, es bastante cortita, te lo lees en 15 minutos. Expande el lore, para los fans de Death Note es pues es una pequeña joyita, cuando pensaba, y es por el creador y el dibujante originales, entonces no es como... O sea, no es como un fanfic ni nada, o sea, es algo oficial. Y yo creo que esto está hecho como para calar las aguas. O sea, viendo el éxito que tenga este one shot, tal vez podamos ver más de Death Note en el futuro. Pues yo creo que sí va a pegar. Sí, la verdad es que... Sí, de hecho, sí hubo mucho revuelo. Sí, o sea, es una buena historia. No sé, bueno, es un spoiler menor, pero vieron, ¿no? ¿Vieron la nueva regla de Death Note o no la vieron? ¿La nueva qué? La nueva regla. Es que no. El cuaderno tiene unas reglas, ¿te acuerdas, Charmín? Sí. Bueno, hay nueva regla. Hay una nueva regla. ¿Quieren que se las diga o quieren leer el one shot? No, sí lo voy a leer. Yo sí lo voy a leer, pero echa la regla. Bueno, la regla es que quien compre o venda el Death Note morirá. Oh. Así, y todos los vendedores en la Friki Plaza, ¿qué? Pero, quien compre o venda. Así es. O sea, si compras la Death Note, ¿te mueres? Así es, y ahí les va. El vendedor tiene que pasar a otra persona. Pero ahí te va, o sea, Ryuk, ¿no? Ryuk baja y te da la Death Note. Te dice, ten, güey, úsala, diviértete. Ahora, sabemos que quien usa la Death Note, si ustedes vieron Death Note, siempre hay consecuencias catastróficas. Uh-huh. Es un objeto... Maldito. Maldito, exactamente. Entonces, existe esta regla y básicamente el vendedor muere cuando recibe el dinero y el vendedor muere cuando entrega el Death Note. No, perdón, el vendedor muere cuando recibe el dinero y el comprador cuando recibe el cuaderno. Oh. Entonces, sí, te digo, échate la SAF. De hecho, si quieres ahorita, te mando el enlace para que te lo eches. Gracias. Está, y lo chido es que lo puedes ver legalmente, o sea. Te mando la captura de pantalla. Te mando las capturas de pantalla para que los mapa de bits. No, ya en serio, es una breve historia que te queda con sed de más. Pero se agradece que después... es como si saliera el creador de Full Metal Alchemist y, no sé, te diera un one shot. No sé, expandiendo la historia de lo que pasó con los hijos de Edward, por decir. No sé. Que bueno, también échense Full Metal Alchemist, se los recomiendo. Hablando de Edward, es como si saliera Stephanie Meyer y nos trajera un pequeño capítulo nuevo sobre la historia que pasó después de Crepúsculo. Ándale, es como si sacaran una miniserie de Netflix de un episodio y agregaran... Dijeran, wow, no, es como la nueva temporada de Gilmore Girls que salió en Netflix. Que salió años después de la original. Ahí está, amigo, ya te lo compartí. Muchas gracias. En español, canal subtitulado. Eres el mejor. Eres el mejor. Échatela ahí. Sobre todo tú que la viste, pues te va a enchinar la piel. Te va a enchinar la piel. Platicamos. Oye, nada más, se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Ah, sí, claro. Como todo manga, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Nunca fui bueno para los mangas, oye. Ya me acordé de mi popopasta, viejón. Échala. Pues hagan de cuenta. Bácala. No, espérate, ya me acuerdo de nuevo. ¿Comiste mole ese? No. ¿Dónde estaba? Ah, ya la tenía y se me volvió a olvidar, hombre. Ah, ya me acordé. Pues hagan de cuenta que fuimos a unos tacos, unos amigos y yo, y estábamos en los tacos y yo ya había ido a esos tacos y ya sabía que si pedía algo con queso me iba a dar bien duro. Pero la vez pasada que fui, pensé que había sido el queso más el chile. Hay unos tacos que se llaman el taco tacabrón, que hagan de cuenta es una tortilla y arriba hay un chile relleno con carne y queso. Y está bastante bueno. Entonces lo pedí esa vez, pero sí sufrí un poquito de mi estómago. Entonces la volví a ir y dije, nada más que si son como medio intolerantes, ese está pesado, a mí me hizo daño la vez pasada. Entonces yo ya pedimos los tacos y todo eso, y yo comí y uno de los tacos sí traía queso. Entonces acabé de comer, no sentí la reacción automática y dije, pues creo que está bien. Entonces de ahí nos fuimos a casa de un amigo, a un departamento, nada más íbamos como a dejarlo y de ahí íbamos a agarrar el Uber. Y uno de mis amigos con los que iba le agarró el torzón en el Oxxo, amigos. Entonces en el Oxxo dijo, no, ¿sabes qué? Préstame las llaves, voy corriendo, me subo a tu depa y uso tu baño porque la neta ya no aguanto. Entonces yo y su novio estábamos diciendo, no, pobrecillo, jajaja, que le agarró el torzón, jijiji, burlándonos. Y entonces ya baja, ya todo tranquilo, y agarramos el Uber, ya vamos camino al depa de mis amigos, al otro, y en eso que me empieza a dar el torzón en el carro. En el carro empecé a sentir la gota fría. Dije, no, sí aguanta. Y en eso, pues ya estaba así de que, aguantando como los meros machos, como dirían en la antigüedad. Y le pregunto al novio de mi amigo, le digo, oye, tú no quieres usar el baño, ¿verdad? Porque uy, yo ya estoy como que ya no aguanto. Y dice, no, es que yo también estoy igual. ¿Qué hicieron? ¿Media nalga y media nalga? ¿O cómo resolvieron no, eso? No hubiéramos cabido porque sí está un poco grande. Entonces dije, no te apures. Voy a utilizar toda mi habilidad de paciencia. Voy a ser digno de la meditación y voy a vencer este problema paso a paso, segundo a segundo. Entonces ya fue el primero al baño, pero no sé cuánto se tardó, a lo mejor solo se tardó 3-4 minutos, pero fueron los 3-4 minutos más lentos de mi vida, los más lentos. Empecé así como, ya saben, ¿no? Hasta te pones en cuclillas y empiezas, venga, sí se puede. Y luego mi amigo me dice, no, pues, tómate un vaso de agua. A mí eso me ayuda a que se me calme un poquito. Pues ahí estoy yo ahí, temblándome la mano con el agua y llenando el vaso. Todo me temblaba, me tomo el agua y, creo que sí. Ajá. Estaba ya desesperado, dándole vueltas a la mesa, de esas de que ya ni sabes qué pedo y estás nada más dando vueltas como tratando de hacer tiempo y aguantar lo más que puedes. Y... pues una maceta, ¿sabes? No, ajá. Y luego llegó el punto en el que dices, no, esto ya no va bien. Cuando tienes que ir. Ajá, cuando tienes que ir. Y dije, no, pues agarro ese bote de basura. Tiene una bolsa de plástico, ya es ventaja. Tiene una bolsa de plástico, le puedo hacer un nudo, tirarle y nunca más acordarme de esto. Para llevármela a mi casa. Y dije, no. Pues ya, si no salen los próximos 30 segundos, agarro ese bote de basura, me meto uno de los cuartos y con estas servilletas que estoy agarrando en este preciso momento y... Ok. Pero en ese momento, cuando ya estaba en el punto máximo de la desesperación, oigo la cadena. Nunca había sido tan glorioso ese sonido. Y ya salió y dije, bueno, ya no me importa que esté caliente el asiento, vámonos. Y no, pues saqué mi alma, amigos. Saqué mi alma y un poco más. Pero lo logré. Qué bueno, me alegra que no hayas perdido una tripa. O sea, en una de esas ahí se fue, ¿eh? Ahí estoy. Ahí se fue toda la flora intestinal. Sí, pero pues ahí está, amigos. Ahí está mi popopasta. Muy bien, muy, lo importante es que satisfaciste, ¿sí? Tus necesidades básicas. Biológicas de la humanidad. Biológicas, sí. Sí. Oye, bueno, hablando, Charmin, tenías un tema de. Nos comentabas que te cambiaron de oficina. Tienes que ir al baño. Ah, sí. Los operarios. Sí, es que haz de cuenta que la oficina donde yo estaba se supone que es la oficina del director de la planta, pero ahí no estaba el director de la planta, estaban dos gerentes y el contador, y ahí me aventaron a mí. Entonces estaba, esa oficina es la única oficina que tiene baño. Y ya, pues, el bañito privado ahí para la gente de ahí. No lo usábamos solo nosotros, lo usábamos nosotros y otras dos oficinas. Baño privado siempre se agradece. Y ya, yo estaba ahí de arrimado en un escritorio y ya nos habilitaron otra oficina y nos fuimos el contador y yo. Entonces, para que en esas oficinas solo se quedara gente de producción. Y pues ya, o sea, pues la cosita nomás regresar y meterse al baño, ¿no? Entonces ya tenemos que ir al baño, pues al baño de la planta, ¿no? Donde va, pues ahora sí que todo el mundo. Y cuéntanos, ¿qué te has encontrado? ¿A qué huele? Híjole, hay veces que sí huele feito. ¿Sí? Como de, este olor no es precisamente fecal, es algo extraño. ¿Cloaca? No, ni siquiera eso, no sé. Y hay veces que no, todo normal. Lo malo es que, por ejemplo, obviamente los baños estaban completos en un inicio y ahora ya solo uno tiene el asiento como tal. Y baño incompleto, qué deprimente. Sí, es este, no sé cómo se llama esa parte, como la dona, no sé. Sí, la U de la taza. Exacto, esa mera. Bueno, ya no solo... se llama así, pero esa. Esa, ajá. Y ya solo uno lo tiene. Y okay, es el primerito, entonces como que a nadie le gusta ir al primerito. Ok. Y hay uno fuera de servicio. Pero mira, digo, nada de otro mundo, he ido a peores. Oye, ¿ubicas esos baños de niño que la puertita está muy bajita? O sea, que te sientas y aún así ves fuera del baño. Okay, no me he pasado, bendito Jesús. Terrible, terrible. Digo, todo bien, pero un bañito no. Terrible, oremos. Oremos. Pero bueno, pues hasta ahí las popopastas. ¿Algo más? ¿Todo, algo más que falte ver de esta sección? No. Siempre que voy y hay alguien, no hacen nada de ruido. Ya acabaron y nada más están jugando en el celular. O de plano están sacándola ahí milímetro a milímetro. El otro día me tocó ir al baño y alguien estaba hablando por teléfono. Y digo, se agradece, ¿sabes? Es como, ok, o sea, porque es súper incómodo estar baño a baño y cero ruido, ¿sabes? O sea, de que un alfiler se oye. Oye, pero ubicas las imágenes estas de los baños de Roma, los baños antiguos de Roma. Que era así nada más como un cuarto y todos se sentaban allí alrededor en una orillita y no había divisiones ni nada. Literal veías enfrente al que estaba ahí cagando. ¿No han visto esa imagen? He visto la imagen de los baños de las paredes transparentes. Oigan, ahí les va un dato curioso. ¿Sabían que en la guerra existe un código que no puedes matar a un soldado que tenga diarrea? O sea, si tú ves a un güey con diarrea, ¿no le puedes disparar? No sabes que tiene diarrea. O sea, si lo ves cagando, pues. Ah, no. Sí, es como un código. Ay, sí. El código marrón. No, en serio, lo voy a investigar bien y se los digo. Vi la nota en Reddit bueno, el post, más bien. Ahí está la foto, amigos. A ver. Ahí los antiguos romanos van al baño. Ah, mire, oye, se ve a gusto esa. Se ve fresco ese. Máximo décimo meridio iba al baño. Bueno, pero por lo menos o sea, no lo ves en cuclillas al vato, ¿no? No es como que vas. No es como que vas en la calle y de repente ves a un vagabundo así y dices, wow, no quería ver eso. Por lo menos no veías lo que salía, ¿no? Pues no, digo, rara vez lo ves. Por eso te digo, o sea, cuando ves así un vagabundo que está en la calle y ves así el churro, dices, ah, órale, rara vez veo esto. No, pues yo nunca lo he visto. Va. No, nunca te pasó, pero... Oh. Bueno. El punto es que... Bien, y ya. Este domingo, fíjate cómo voy a entrar muy soft de hablar de caca de vagabundo a Óscares. Este pasado domingo, tuvimos domingo 9. Domingo 9, no sé si 9 de enero, digo, perdón, de febrero. Tuvimos la... ¿qué es? ¿92? Me parece que sí. Decimonovena. No, perdón. ¿Cómo es 92? ¿Novejésima? ¿Novejésima segunda? No sé, no, yo no sé de números, Tito. Bueno, el punto es, fue la entrega de Óscares. Oye, yo tampoco supe ayer en el Malteada Láser cómo decir el número 92 en ordinal. Bueno, vamos a decirlo en inglés como de 92. And... ¿Cómo 90 es? Seconds. 90 seconds. La vigésima. No, ay, es que lo busqué en Wikipedia, pero dice la 92 con el signito de. 92, ¿sabes? Novísima, ¿no? La novenógena. No, ay, no sé. Esa, pues, la 92. Ajá. A ver, ya busqué. A ver, sácanos esa duda, por favor. Nonagésimo segundo. 92 entrega de los premios Oscars, que me tocó verla de la peor forma. Me tocó verlos por TV Azteca. Digo, yo también. No, no tengo este cable, entonces me los aventé ahí con este güey de Ventaneando, ¿cómo se llama? Oigan, yo sí los vi en TNT, pero no me salvé de verlos en español. Los escuché del mismísimo Rafa Sarmiento. Uf, eso estuvo pero... más que cantado. Un aplauso. Pero pues es pero es TNT, fíjate, TNT, mira, la gran diferencia de TNT con TV Azteca, que los dos son español, es que TNT te da la alfombra roja, TV Azteca no. Ah, TV Azteca, sí, la alfombra roja. TV Azteca no, te muestra Facundo haciendo chistes, No, pésimo, horrible Facundo, lo peor, o sea, qué cringe me dio Facundo, neta. Qué mal gusto de la gente que tiene ahí Facundo para esos eventos. O sea, podrá tener sus programas, ¿no? No, mira, o sea, la verdad es que tuvo unas secciones interesantes como de cuánto cuestan los Óscares, cuánto cuesta hacer los Óscares, la alfombra roja, datos interesantes, ok. Pero ya chaburruquear de... es como ver el Facundo de Toma Libre en los Óscares, como que... Oye, no sé ni qué dijo, pero me lo imagino. ¿Qué pedo, mi Bong Joon-ho? ¿No andas tosiendo, verdad? Sí, sí, comentarios así del estilo. Sí. Bueno, ya me acordé cómo se llamaba el host de TV Azteca de los Óscares. Era Ricardo Casares, que sale en Ventaneando también. Solo quiero decir. Pero fíjate que él no estuvo mal. No, pero fíjate que andaba como de un mamón, pero no, en el sentido de que de repente las gente se ponía a divagar y era como, sí, la película de 1917 y... O sea, como que no dejaba que se les fuera la onda. Como que él... Está bien. Ajá, o sea andaba a las vergas, pues. Pero sí se nota que las chavas era como, sí, esta película de Michael Scorsese también dirigió De Michael Scorsese, pues sí andaba mal, entonces. perdón, de... No, tú no, la chava. Sí, o sea andaba con datos así muy... Se ve que estaba por Chicharo, o sea, se ve eso. Como por Chicharo, no entiendo. O sea, que tenía un ¿cómo se llama? ¿Cómo se les llama? Alguien que les decía algo. Ajá. Entendí. Como de, ahora di que la película tiene una excelente fotografía. Ajá, sí, una excelente fotografía. Este mexicano, vamos México, ¿qué era? ¿Ricardo Prieto? También, sí. Y también la encargada de Jojo Rabbit de dirección de arte. Bueno, de vestuario, ¿no? De vestuario. Era una mexicana, ¿no? Sí, era mexicana. ¿Pero era la Jojo Rabbit? Sí. Oye, Jojo Rabbit, bonito diseño de producción. Creo que sí se llevó ese, ¿no? No, de hecho se lo llevó Once Upon a Time in Hollywood. Exacto. Ah, cierto, el de producción. Bueno, que también hay que decir que recrear el Hollywood de esa época también es Sí, la verdad es muy, muy bien hecha. A mí me gustó mucho Once Upon a Time in Hollywood. Está en mi top 5 de las películas nominadas este año. Creo que se llevó 2 o 3. Se llevó 2. Se llevó, creo que 2, la de mejor producción. Ajá. Diseño de producción, y se llevó mejor actor de reparto. Fíjate que para mí, de las sorpresas de la noche, digo, no la más grande, ustedes saben cuál es la más grande, sin albur, es la de... Bueno, una de las sorpresas fue 11 nominaciones del Joker, pero solamente 2 Óscares. Y lo más merecido es los más cantados. Las 10 nominaciones del irlandés y los 0 Óscares que se llevó. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, creo que Netflix tenía Los Dos Papas, The Irishman, A Marriage Story, y de las 24 nominaciones que tenían las películas de Netflix, creo que se llevó, no sé si 0 Oscars. No, porque mejor documental es desde Netflix, que fue el de... el de La Fábrica. Pero estamos hablando de que son menos de 5 Oscars, o sea, para 24 nominaciones. Sí, también se llevó mejor actriz de reparto, Laura Dern por Marriage Story. Bueno, pero fue menos del 10%, o sea, fue menos del 3%, o sea, se llevó a lo mucho 3 Oscars, ¿no? De 24, está cabrón. Oye, y hablando de lo del Joker, para mí sí tenía bien merecidos esos Oscars que se llevan. Sí, los que se llevan está bien. Sí, lo que hace Hilda Gudonotir con el soundtrack de Joker es buenísimo. Y también, la verdad es una gran película gracias a Joaquin Phoenix. Charmín, ¿qué me dices de tú que los viste en TV Azteca, de ver a Facundo disfrazado del Joker? Uf. ¿Viste esa parte? ¿Este Facundo? Ajá. No, ¿por qué me acordaste de eso, Víctor? Sí, la verdad es que sí, unos a mí lo que más me, de las cosas que me molestaron, digo, no es sorpresa, pero es o sea, no ves los Óscares ni en inglés ni en español, porque el traductor lo hace todo al vuelo y esta película me gustó porque yo era como, sí, bienvenidos a la entrega de los Óscares. Entonces es como, acá sí lo tuvimos que ver en español porque Jules todavía batalla un poquito para cuando tiene que escuchar. Entonces, pues sí tuvimos que echarnos a los traductores. No, está bien. Y nomás no. Está bien si te los vas a echar en español, pero o sea, uno u otro, pero los dos es como súper molesto. O sea, yo lo que haría sería bajarle a la voz en inglés porque, o sea, no terminas por escuchar nada. Ay, ¿cómo crees que puedes hacer eso? Pues, ¿qué tele tienes, Tito? No, o sea, yo productor de TV Azteca, pues bájale al inglés para que por lo menos entienda algo. Ah, bueno, no, aquí sí estaba mejor ecualizado porque cuando hablaba el de español se le oía pues muy bien. Lo único malo es que a veces sí no captaba todo. Digo, no es por menospreciar su trabajo es muy difícil. Traducir en el vuelo es muy difícil. O sea, porque no te da como chance como de procesarlo tanto, porque a veces dicen cosas y las tienes que procesar para el contexto. Aparte, ¿sabes también? Digo, no sé si TNT lo hace, pero te vuelve a pasar los Óscares ya con subtítulos, ¿no? Sí, eso sí los iban a pasar. Oye, hablando de TNT, estaban poniendo como muchos anuncios sobre sus nuevas producciones, porque ahora TNT ya también va a hacer películas y a partir del 17 de febrero van a empezar a salir y se ven bastante interesantes. A ver si me echo alguna por ahí y les platico. Ok. Sí, que es como el o sea, digo, si el primer paso era series originales en las distintas casas productoras, como que el siguiente paso es hacer películas de servicios, ¿no? O sea, lo que empezó Netflix, pues. Sí. O sea, empezar a sacar Digo, Amazon no lo hace todavía, ¿sí? O sea, no tiene películas. Tiene series, pero películas, según yo, todavía no, o sea. Tiene documentales que no sé si cuentan como, bueno, son largometrajes, ¿no? A final de cuentas. Oye, Charmín acaba de tuitear un momazo, está bien chido. Porque es una captura de Jared Leto diciendo: dejen de mandarme esta porquería. Y sale los dos Jokers que ganaron sus Oscars. Uf. También vi el de hasta ahora todos los Jokers han ganado un Oscar. Y si yo que, tú no cuentas. Pero pues, ¿Nicholson también tuvo Oscar? No, sí tiene un Oscar, pero no por el Joker. Y ¿saben cuál otro momazo estaba también bien? Batman, todos los Batman menos Val Kilmer. La foto de Joaquin Phoenix con su novia esta. Yo pensé que con su coquita de piña. No, con Rooney Mara, que están sentados y él con su Oscar, y luego abajo sale sin ella como en el Joker. Muy gracioso ese meme. Que al principio debo de decir que no lo entendí. Dije, ¿por qué la gente se ríe de esto? No entiendo. Oigan, ¿qué opinan de Toy Story 4 que ganó? Híjole, Toy Story. Película bien X, la digo, neta. No había un competidor así. Si acaso vi Cómo entrenar a tu dragón 3, pero como que no era. Digo, se lo dan a Toy Story, pero como que, por ejemplo, el año pasado estaba Into the Spider-Verse, ¿no? O sea, claro, sí, y que dices, esa es una. Si Toy Story se hubiera ganado el Oscar con Into the Spider-Verse, sí hubiera sido un robo total. Hombre, quemamos todo. Sí. No, pero por ejemplo, Klaus es una película muy bonita, muy bien hecha, bien lograda. Es que también siento que se lo dan más por lo que es Toy Story que por lo que aportó Toy Story. No, y aparte, la otra, la de Perdí mi cuerpo, esa también la vi, esa está muy padre también. es diferente y creo que se debería de premiar a lo diferente, a lo arriesgado, a lo pues trascendente. Se supone que esa bandera traen los Oscars, ¿no? De diversidad. Pero pues ya ves que ganó tu historia. Digo, me gusta, pero sí, la neta es que como película animada para Oscar se queda muy corta. Está equisona, la neta. O sea, es de, ah, sí, Rápidos y Furiosos no es lo mismo que Toy Story 4. Fíjate que en el guión está Rashida Jones. Y está bonito, pero acuérdate que no lo terminó ella, porque le hicieron varias trabas y dijo, pues me voy, y se fue. Y sí le dan crédito, pero en realidad ella no terminó el guión. Sí, no acabó el guión. Sí, la verdad es que... Tiene que darle crédito. Es como, ubicas estos capítulos de Toy Story que están en Netflix, que son como especial de Halloween, especial de Navidad y esas cosas. Sí. Toy Story 4 es más un episodio largo que la una película. Ándale, te da la misma sensación de un corto. Ajá, pero grande. Un corto, pero extendido, vamos a decirlo. Sí. Sí, definitivamente. Amigos, si no han ido a ver 1917, vayan a verla al cine. Ah, oye, qué bueno que lo mencionas. Digo. Ah, bueno, tú no, Tito. No, digo que me da mucho gusto por Roger Dinkins, o sea, su segundo Oscar. No es seguido, ¿no, verdad? Sí, es seguido, porque el año pasado ganó por Blade Runner 2049. No, pero Blade Runner es 2000. Es 2017. Es 2018 el Oscar. Ajá, o sea, no fue del año pasado. Bueno, el punto es que me da gusto este señor súper talentoso que ha salido en películas como The Big Lebowski o la misma Blade Runner, Shawshank Redemption. Sí, claro. Oye, que estaba competida, la verdad, la fotografía del Faro, o sea, para mí era el segundo lugar. Es increíble lo que logran con el Faro. Pero sí, Roger Dickens es una influencia. Es señor maestro y me da gusto, me da mucho. Digo, yo quería que se lo llevara Ricardo Prieto, ¿era? Sí, sí. ¿De qué película era? Irishman. Ah, Irishman. Digo, o sea. Bonito, pero la verdad es que. Es que digo, no sé si años pasados ha pasado, pero me sorprende que Martin Scorsese no se lleve ni un Oscar, ¿sabes? O sea, ni siquiera una categoría. O sea, a lo mejor no mejor director. Pero es sorprendente, ¿no? Digo, es que a lo mejor le dieron la bofetada con guante. Bueno, si hubiera ganado Avengers y no hubiera ganado nada Irishman. Mames. Oye, Avengers que las pelis. Bueno, iba a decir que las pelis de Marvel siguen sin Oscar, pero Black Panther ya ganó Oscars, ¿no? Sí. Sí, tiene mejor banda sonora, creo, ¿no? Unos medianos, tampoco es como el Oscar, al mejor portado es para. Oye, la verdad a mí sí me gustó que la mejor canción la haya ganado Rocketman. Sí, la verdad es que sí, Rocketman es una gran canción de Elton John. Es mi favorita de Elton John. A Elton John le preguntaron que qué onda con Freddie Mercury, la película, ¿cómo se llama? Bohemian Rhapsody y pues Rocketman, ¿no? Que cómo las comparaban, algo así. Y dijo, nosotros decimos la verdad. Eso me recuerda el premio la nuestra decimos la verdad o algo así. Eso me recuerda el premio de Rami Malek. Digo, Rami Malek me parece un buen actor, un gran actor, muy buen actor. Pero sí, la neta es que su actuación su premio a Freddie Mercury, pues, o sea, a lo mejor sí es una nominación, pero yo pienso que no era para el Oscar, ¿no? Oye, sí me iba a enojar si no ganaba nada, no es cierto. Joaquin Phoenix. Y aparte, o sea, Taron Egerton, lo hizo muy bien. Muy bien, y pues hasta cierto punto hizo más que Rami Malek, ¿no? Porque Taron canta. Sí. Y Rami no canta nada en él. No, fue puro lip sync. Sí, Rami solo es lip sync. Playback, ¿no? Ajá. La cara con dientes. Con sí. Prosthetics. De hecho, ¿en qué premios Joaquin Phoenix le dice a Taron, ¿no? Le dice que le da gusto y que estuvo increíble y que hizo un gran trabajo y que espera ver más de él, ¿no? En uno de los miles de premios que le dieron. Creo que fue en los del gremio de actores, creo que fue en ese. Si mal no recuerdo, son los SAG. Ajá, creo que sí, donde el premio es como verde, ¿no? Ah, si es una máscara verde, entonces son los Batman. No, no, es una como cosa mujer, ángel, no sé. Ahorita te digo. ¿Qué, los estás hablando de los Game Awards, acaso? Oye, pero increíble fotografía de Robert Jenkins. Sí. Son los SAG Awards. Sí, son los SAG, exacto. Screen Actors Guild. Sí, ahí le agradece, bueno, le dice a DiCaprio que pues siempre ha sido una gran inspiración para él y para muchos, que también está Christian Bale y le dice que por favor tan solo una vez haga una actuación mala, porque no, perfectas y... Yo vi Ford vs. Ferrari y me encantó la película, la verdad. Se llevó dos Óscares, ¿no? De la producción de audio y mezcla, ¿no? ¿Sí fueron? Se llevó mejor mezcla de sonido, si mal no recuerdo. Y edición, ¿no? Edición se lo llevó 1917. Ah, sí, cierto. Es que, ese premio siempre es para las bélicas. Pero ahí te va un dato muy cabrón. ¿Sabes en qué otra película ha participado Roger Dickens? Vale. Ha participado en Cómo entrenar a tu dragón. La primera es la fotografía de... Oh, muy bonita, la verdad. Muy versátil. La primera es buena, la segunda... Ah, no, segunda también. No, también es buena. La tercera no la han visto, también está chida. Yo pensé que DreamWorks iba a llevar este Oscar a Mejor Película. La verdad es que... Que no has visto Klaus. Creo que aporta más Cómo entrenar a tu dragón 3 que Toy Story 4. Ok, necesitas ver Klaus. Bueno, o sea, hablo de lo que he visto también, o sea, no me juzguen. Ahí está Netflix. Oigan, Ford vs. Ferrari también se llevó mejor edición. Ajá. Y la neta es que sí, la película está muy bien editada, es bellísima. A mí me gustó mucho, si la pueden ver, véanla, no es lo que piensan, es eso. Yo la empecé a ver pensando algo y no es eso, está muy... ¿Sabes qué es lo que pienso? A ver, a ver, ¿qué estoy pensando ahorita? No, pues es que fíjate que estuve viendo como comentarios y así, la mayoría de la gente la tiene en el concepto de ay, pues son dos compañías que hacen carros peleándose, y es como no, la película no va sobre eso. O sea, sí es parte de la trama, pero trata más sobre las Batman, Superman involucradas para lograr algo. ¿Estás diciendo que Batman vs Superman no es Batman ni Superman peleándose? ¿Qué? No, tipo, no, es sobre la sed y ansia de poder, la megalomanía del ex Luthor por matar a Dios. Que sale o sea, es como un David contra Goliath. ¿Me hablas de eso? No, véanla, está chida, está bonita. La verdad. Pero sale Christian Bale. Christian Bale es fantástico también. Que sorprende que no esté nominado, ¿no? Digo, casi siempre es un buen actor. No, y lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien. Y también Matt Damon lo hace muy bien. Está muy chida, la verdad la disfruté mucho. Y es de James Mangold, que es la misma persona que hizo Logan y otras cosas. Fíjate, hay una versión de Logan a blanco y negro. Sí, ya la chequé. También quiero ver o que más bien quiero conseguir la de Mad Max en blanco y negro. Black and Chrome se llama. Sí, también ya. Ay, sí, le puse el filtro de Fitele en blanco y negro. Sí, no, sí la bajé. Pues, fíjate que no cambia mucho. No es como que diga, ay, es que sí la disfrutas más. La neta, ¿no? Ándale, para más placer. Para más placer, exactamente. Oye, ¿qué más? Pero sí, técnicamente, de hecho, creo que técnicamente las dos que más me gustaron fueron 1917 y Ford contra Ferrari. El director de 1917 es Sam Mendes, ¿no? Es Sam Mendes, el encargado detrás de las películas de del 007, como Skyfall. Las películas bélicas tienen siempre tienen muchos puntos a favor. O sea, puede ser una gran peli bélica o puede ser un Tropic Thunder que está... Oigan, ¿pero ya vieron Parásitos? No, ¿sí? Aún no la he visto, no me la spoileen, yo sí la quiero ver. Oh, qué infinito. ¿Tú ya la viste, Charmin? Ya la vi. Ah, ya, muy bien, qué bueno. Pero de eso se trata el POM, o sea, yo leo el one shot, ustedes ven Parásitos, que sí, nos la llevamos. Oye, Charmin, ¿sí te gustó o te angustió? No sé, pero angustiar cómo. ¿No vieron la reseña de Pedrito Sola que dijo, ay, y les ganó Parásitos? Y les digo la verdad, a mí no me gustó. ¿Por qué? Así dice, a mí no me gustó. Porque la verdad, me tenía todo angustiado. Y cuando algo me angustia, ya no lo veo. A mí me gustan las películas estas nuevas que están saliendo, como la de la Harley Quinn, que ya no es novia del Joker. Yo entiendo a Pedrito. Sí. Es totalmente respetable la opinión del señor Pedrito Sola. No es para todos, no todas las películas les tienen que gustar a todos. No todo es para sí, todos. Yo acabé de ver Parásitos y fue como de, ok, quedé como primero en estado de shock y luego ya que la masticó mi cerebro ya dije, ok, ya. A mí me gusta mucho ver videos ya después de que vi algo, porque... Y es una película del año pasado, pero que ya está en salas aquí, ¿no? Sí, de hecho desde el 25 de diciembre ya está disponible en México. Ah, ok, o sea, pero me gusta eso que, digo, ¿cómo decir? Los cines, o sea, la industria... De proyección cinematográfica. Sí, o sea, las más fuertes empresas de cine aquí en México, bueno, de cines, son pues traen las películas, dicen, ok, ya pasaron los Óscares, no las trajimos cuando debimos, pero aquí están. Eso está chido, ¿no? Es que luego también son películas, como son un poco, digamos, de autor. Ajá, y sobre todo Parasite, ¿no? Sí. Que es una película que, si no se lleva el Óscar, como que hubiera pasado un poco desapercibida, ¿no? Y de hecho empezó a hacer mucho revuelo desde antes, porque a mí me dijo Átomo, ya viste Parasite, y luego ya la vi y empecé, no manches, vean Parasite. Sí, hace mucho que nos dijo eso. Sí, ajá, y el 25 que llegó, toda la gente que la pudo ir a ver al cine empezó a decir, no manchen, vean Parasite, y así se fue la bolita, la nominaron a los Oscars, y ahora que ganó los Oscars, ahora más gente la va a ver, lo cual va a abrir a que más gente diga, ay, es que la neta no está chida, brother. A ver, estás diciendo, es que esa gente pobre, son pobres porque quieren, brother. Si le echo, ¿por qué se tienen que abusar de los que sí trabajan? Oye, Saf, pero chingale más, o sea, oye, ¿no te alcanza, chingale más? Pero sí, la verdad es que a mí el guión de Parásitos me parece una obra de arte, que de hecho ganó mejor guión. Sí, y que eso lo habían dicho, eso lo dijeron, que casi siempre una película que se lleva mejor guión se lleva la película. Apunta, ajá, exactamente. Ajá, y de hecho, cabe mencionar que la categoría de mejor película extranjera ahora se llama mejor película internacional. También se la llevó. Sí, y eso también es histórico, ¿no? Nunca antes una película que recibiera el premio de película extranjera se había llevado mejor película, ¿no? Así digo, es. Le pasó a Roma, ¿no? Roma ganó mejor película y hasta ahí. Ajá, extranjera en ese tiempo. Sí, y la verdad, qué bueno, la verdad estoy feliz porque realmente bueno, es mi opinión personal de todas las películas que vi. Mi favorita fue Parásitos. La segunda fue Jojo Rabbit. Me encantó esa película, se me hizo hermosísima. Pero ahora siento que sí se hizo justicia, no como el año pasado que ganó la porquería esa de Green Book que ni he visto. Ah, ni yo. Es con este actor, salió a dar un premio, ¿cómo se llama? Él es el de House of Cards, ¿no? Viggo Mortensen y Mahershala Ali. Ajá, Mahershala Ali, ajá. Mahershala. Que de hecho también una película que ganó de Mahershala Ali fue la de... Mahershala Akbar. No, fue la que no ganó La La Land, ganó... Ah, pero esa fue porque... Moonlight. Esa fue en los Óscares de La La Land fue la última vez que fueron dirigidos, ¿no? Sí. Marshall es nuestro nuevo Blade, ¿no? Ah, sí, al parecer. Y que a mí en lo personal me gusta mucho más sin host. Sí, pero sí, está bien. Ahí les da un dato. Estos Óscares fueron de los peores en audiencia. Es el peor. De hecho, año tras año van reduciendo la audiencia. Van a la baja. Digo, sí. Es que, mira, por una parte, digo, siendo poniéndonos de las dos partes de la cancha, por una parte están bien sin host, ¿no? Se sienten como más, quieren hacer como chistecitos. Me gustó el chiste que hicieron de Cats, como de... Ah, eso está muy cagado. Nosotros tenemos mejor producción que Cats la película, algo así, ¿no? ¿Cómo fue? Tenemos mejores efectos. Que la industria de los efectos se enojó. Hay como una cámara, sindicato, no sé, de efectos visuales del cine, y se molestaron por los chistes. Oye, pero es de las, no sé si la primera, pero es de las películas que tiene DLC. O sea, cuando salió, metieron otra lata, o sea, otro rollo de película, y actualizaron la película conforme fue saliendo. ¿Qué? Digo, no hay que ser experto en efectos especiales para decir que los efectos de Cat son de lo peor que hemos visto. Y digo, no en términos de fotorrealistas, sino en se ven horribles. O sea, se ve, ubicas como entre falso y horroroso, o sea, como... O sea, ¿sabes que es pitero, pero es tan pitero que es horrible? O sea, como, no sé. Pero bueno, otro de los Óscares que hay que mencionar también es... bueno, efectos visuales se lo llevó a 1917, nominadas El Ascenso de Skywalker y Rey León, Irlandés y Vengadores. Y digo, me sorprende que se la lleve 1917 porque es una película que sí tiene efectos especiales, pero... Oye, no, Tito, es que tienes que verla, porque cuando Jules y yo vimos que, o sea, como los pequeños previos, dijimos, ¿qué? ¡Oh! Sí, porque realmente es... no parecen efectos especiales, o sea, es de esas películas que parece todo hecho set y... Es que eso es lo valioso, o sea, por ejemplo, los efectos prácticos, ¿no? O sea, las maquetas... No, es que de hecho sí son generados por computadora, pero están tan bien colocados que no... Es como los efectos de Mad Max, que son muy buenos. O sea, es parte set, parte escenario y parte explosiones agregadas para realzar. Claro. Eso me parece muy bien. O sea, pero ya poner un pantallazo verde y actores de fondo, pues también entiendo por qué se la llevó 1917. Digo, me sorprende que por ejemplo, para Endgame, que es una película que no tengo ni idea de cuánto presupuesto se les fue en efectos, es sorprendente, ¿no? O sea, es prueba de que no porque gastes más o tengas una producción de miles de millones de dólares, no garantiza el Oscar, ¿no? Claro, y ahorita viendo un poco hacia atrás, cuando salió Endgame, que estábamos todos mojados, creo que ya se nos bajó la euforia y es como, ¿no? Sí, Endgame sigue gustando mucho. Endgame está chida, pero es el WrestleMania de las películas. Sí, de... a mí también me gusta y todavía la puedo ver y digo, no manches, está bien chida. Pero ya no es como, no mames, ya denle un Oscar a ese señor. Ah, no, yo nunca le quise dar un Oscar a ese señor. Tampoco me mojé. yo sí andaba bien mojado. Qué poca planeta, madre. ¿Qué vamos a mentir? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y fíjate, tampoco otra película que es full CGI como El Rey León, ¿no? Que fue muy criticada. Es que... Digo, no sé ustedes qué opinan. Yo me quedo con la animada. Sí, es que... Tiene más encanto, porque hace poquito vi a Aladdin. Cuando es hiperrealista, pues el león, pues en realidad no tiene las expresiones que tiene la caricatura. Claro, igual, o sea, no tienes esa versatilidad de... Exacto, es como si vieras actuar a todo... es como si en El Rey León todos los actores fueran Kristen Stewart. Ándale. ¿Sabes? Sí, entiendo lo que quieres decir, que un animal no tiene las expresiones que tiene una persona, ¿no? O un humano. O una caricatura. Exacto. Entonces, digo, no sé qué quisieron hacer, si un documental de National Geographic o una adaptación de la película del 96, ¿es? ¿El Rey León? No me acuerdo de qué año es. A ver, ahorita les digo. 94, perdón. Que curioso, en ese entonces Elton John se llevó el Oscar a creo que es The Circle of Life. No, el Can You Feel the Love. Que es una gran canción. Es una gran canción. Los leones de medios hermanos se ponen a cuchiplechar. Pero es curioso, ¿no? Uno pensaría que entre más efectos. La endogamia. Uno pensaría que entre más efectos, más es merecedor al premio. Y la verdad es que no. O sea, digo, 1917, me parece que... ¿Qué te gusta? ¿Una tercera parte? ¿Dos quintas partes de la película son CGI? Sí, lo que pasa con 1917 es precisamente lo que dicen. No se nota cuando son los efectos. Cuando tú ves Endgame, dices, pues esto es efecto. Rocket Raccoon no está aquí, ajá. A pesar de que se ve muy bien, yo sé que no está aquí, ajá. No, pero, o sea, lo ves y sabes, o sea, no porque sepas que no puede haber un mapache así, sino porque se nota que es efecto. Claro. Y había ciertas escenas, y me acuerdo perfectamente que estaba en el cine, dije, esto se vio como medio chafita, ¿no? Les faltó ahí 3 pesos al render o algo. La sombra, ¿no? ¿Ubicas ese pantallazo verde de la persona que no le quitan el filtro verde, o sea, el brillo verde? Que ya después ves la película y dices, aquí hay pantallazo. Sí, hay 2-3 escenas que se vieron, pues, piterillas, la verdad. Que hablando de eso y de la tecnología, algo que me sorprendió muchísimo fue la tecnología utilizada para grabar El Mandaloriano. Ah, sí. Que ya son pantallas LED gigantes. No manches, qué pido. Sí. Porque no, la ves y no parece. Todo el Mandalorian es en set, todo. Sí, está muy cañón. Pero fíjate, yo estoy a favor de los efectos prácticos y de que se usen como realce, más no como sustituir algo. ¿Sabes como cuál? Como, ¿se acuerdan del Lobo de Wall Street? Ajá. Muchas partes de la película, sobre todo estructuras y así, son en CGI. Y digo, ya cuando ya lo sabes, pues ya lo notas un poquito, pero la primera vez que lo ves no parece. Exacto, o sea, uno pensaría que películas como esas no los usan, ¿no? Me parece el mejor uso para efectos especiales. Sí, sí, definitivamente. Es lo que dices, como realce, que es justamente también la forma en la que David Fincher utiliza los efectos especiales. No es. No sé si han visto La chica del dragón tatuado. No acapara la película y dices, es puro efecto especial generado por computadora. Y realmente te concentras en la historia. En La chica del dragón tatuado hay muchos efectos especiales que no se nota que son efectos especiales. Toda la sangre de La chica del dragón tatuado es CGI. ¿Pero qué me dices? El mejor efecto que hemos visto en el cine, el bigotito de removido de Clark Kent. ¿Qué opinas, Asaf? Definitivamente, yo creo que solo eso costó varios millones de dólares. No, y que incluso hubo gente que con un programa más barato y con menos producción logró un mejor efecto. O sea, ¿sabes qué? Lo peor que parece que tiene pompis en la boca. No, ubicas como cuando estás comiendo algo y te lo pones abajo de del como la naranja del padrino. Así se siente, ajá, como un prostético mal puesto. Así, pero bueno. Estamos con efectos especiales, 1917. Mejor edición de sonido ganó Le Mans 66, que... Oye, pero ¿por qué le dicen Le Mans 66 y se llama Ford versus Ferrari? ¿Es esa? Sí. ¿Y por qué aquí está? Bueno. Es el título original, me parece. No, el título original es Ford contra Ferrari. Chis. Bueno, no sé dónde saqué esta nota. Ah, creo que en España se llamaba así. Sí, probablemente, porque sí es Ford versus Ferrari. Bueno, repasando un poco, mezcla de sonido, 1917, mejor cortometraje, que ahí yo decía, esas son las que nadie le importan, The Neighbor's Window. Ajá. Mejor cortometraje de animación, Herlop. Mejor diseño de producción, Era una vez en Hollywood, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, recrear el Hollywood de esa época, pues es todo un logro, ¿no? O sea... una época en un contexto, ¿no? O sea, no solamente es 1900, sino 1900 puesto en Hollywood, por ejemplo. Claro, como lo que logró Cuarón con su set gigante de la colonia Roma. Ajá, es que justo, o sea, fuera de que de te gusta o no te gusta Roma, hay que apreciar que es un gran logro técnico. O sea, todo lo que Cuarón reunió. Oye, quiero aprovechar para saludar a Joven Fundista, que si nos está escuchando, un abrazo caluroso. Está esperando su premiación de sus frijoles y su salud del Pool Podcast. No, perdón. Continúa. Ajá. Síguele tú ya. Bueno, entonces tenemos mejor canción original, Rocketman. Totalmente merecida. Rocketman me parece, si no es que la mejor canción de Elton John. Mejor banda sonora original, El Joker. Este es uno de los... es el otro Oscar que no es el de Joaquin Phoenix, es este. Bien, sí, fíjate que también el apartado musical del Joker, muy chido, muy chido. Ya vean Chernobyl, vatos, también es la misma. Ah, esa chica muy guapa, era noruega o algo de por allá, ¿no? Sí, noruega, ella también hizo el soundtrack de Chernobyl, que también es muy bueno. Ok, sí, tenía un nombre, ya cuando ves que la O tiene puntitos, ya es porque es de por allá. Ya es de un país muy nórdico. Ajá. Mejor maquillaje y peluquería, Bombshell. La verdad es que hay que decirlo, es un japonés, creo, ¿no? Sí, creo. Hay que decir que, ¿cómo se llama la protagonista de Bombshell? Oh, se me fue el nombre. Charlize Theron quedó irreconocible. La verdad es que sí, o sea. Sí, y de hecho sí se ganó bien ese Oscar de maquillaje. Y la comparas con su contraparte real y muy bien hecho. La verdad es que sí, o sea. Yo pensé que se lo llevaba. Híjole, bueno, es que no estaba tan peleada. Estaba 17, Maléfica, Judy y Joker. Sí, yo creo que sí. O sea, ya cuando un actor deja de ser un actor para convertirse en la parte que está interpretando, me parece muy chido eso. Mejor montaje, Ford vs. Ferrari. Buenísima. Mejor corto documental, Learning to Skateboard. Ah, que eso sería bonito. Que justo después pasaron a Tony Hawk. No sé por qué ahí estaba. No sé si tuvo algo también que ver. También estaba 10 besos ahí. Ah, este chiste estuvo gracioso. No sé si aportó algo, o por qué lo enfocaron, o por qué lo invitaron. Yo creo que sí, yo creo que tuvo algo que ver. Pero déjenme decirles, Tony Hawk de los 80s, uff. Pero bueno, mejor mejor documental, American Factory, que está en Netflix, ¿no? Sí, creo que tú a Staff lo mencionaste. Ya se fue. No, ¿qué mencioné? Que mejor corto documental, perdón, mejor documental, American Factory. American Factory está en Netflix. Pero no me dieron ganas de verlo, fíjate. Y de hecho, ¿qué? Mi amigo Rafa Sarmiento en la producción, digo, mi amigo Rafa dijo ahí en los Oscars en el TNT, dijo, y la verdad, si me permiten decirlo, es el documental con el tema más, no dijo soso, pero como que el que menos era como transgresor o que cuestionaba. Ok, menos controversial, por decirlo. Ajá, exactamente. Sí, el más, pues más safe. Blandito. Ok. Mejor diseño de vestuario, tenemos Mujercitas, que por ahí mi novia me estaba diciendo que había unos errores en los personajes, que había una chica que es un libro, ¿no? Según tengo entendido. Sí, es un libro. Que no es rubia y bla, bla, bla. Por ahí hay unos personajes que están volteados. No, pero pues es que lo adaptaron a tiempos modernos y la opinión general es que le quedó muy bien a Greta Gerwig y que es una muy buena película y que realmente se merecía que nominaran a Greta Gerwig, pero pues... ¿Qué es el único Oscar que tiene, ¿no? ¿O tiene otro? No me acuerdo. Creo que tiene dos. Ok, bueno, si no ahorita nos daremos cuenta. Tenemos también mejor fotografía, 1917, Roger Dinkins. Merecido, o sea, por más que quisiera que ganara Rodrigo Prieto. Ajá, Rodrigo Prieto, yo creo que es que Roger Dickens es un maestro. Sí, para mí ya lo había mencionado, la única que le hacía pelea a ese nivel era El Faro. Habías comentado. Okay. Muy bien, tenemos. Ah, solo ganó un Oscar con Mujercitas. Ese, el de vestuario. Es que también sí. Están permítanme hacer el reforzamiento. Y estaba cantado, ¿no? Las de época y las bélicas. Siempre. Sí, sí. Es este. Que te enfrentas con el retorno del rey. ¿Qué no pasó? ¿No es de época también? No. Es de fantasía y se llevó todo, Tito. Todo. Meme. Sigamos. Esto es 2020, no 2006. Eli. 2004. Know your facts. Ah, o sea, entonces. Digo, yo la vi. O sea, a mí no me tiene que contar. Más bien. Les recuerdo que en tu Spider-Verse ganó un Oscar también. Uno contra 11. Bueno, pues en. Yo ya la vi, amigo. A mí no me tienes que convencer. El punto es, tenemos mejor guión adaptado, Jojo Rabbit. Uf, preciosísima. Quiero verla. Fíjate que era de las que como que menos me hacía ruido, pero ahora lo veo. No, sí, la temática está interesante. Ya está en el mercado alternativo. Sí. Yo sí quiero verla. Sí, fíjate que, digo, a lo mejor no las voy a ver todas, pero sí quiero ver por lo... Quiero ver por lo menos las nominadas a mejor película. Van a chillar. No manches. Uf. Ahora, así como dice Luisito Comunica, que próximamente va a estrenar película el 14 de febrero con Sonic. Aquí no hablamos de esas personas, pero está bien. Pero perdonamos, pero no. Evitémoslo. Uy, es el doblaje de Sonic. Pero anda diciendo ahí que por qué no usar la palabra PUTO. No lo sé. No entremos en controversia, pero ese señor ya me cae mal porque es un señor. Así, cancelado mientras levanto mis manitas en cruz. Ah, no estoy cancelado, solo me vale verga. Y ahorita despierta los sitios comunica. Creo que alguien me odia. Bueno, tenemos mejor que el original. Mejor. Aquí viene lo chido. Frase genérica, no lo dijo nadie. Mejor guión original tenemos a Parasite. Primer Oscar, ¿no? Primer. Bon Jovi. Primer putazo que suelta el guión. Bon Jovi, ajá. Mejor película de animación. Toy Story 4. Que ya hablamos. Ya dijimos que, pues me. O sea. Bueno, a mí lo que me sorprende es que no estuviera nominada Frozen 2. No sé si no pueden meter dos películas al mismo tiempo, no sé qué pasa. No, sí. Es que Frozen es de Disney y Toy Story es de Pixar, de hecho. Bueno, pero es Disney y Pixar, ¿no? O sea... Pero el estudio es Pixar, entonces creo que en ese caso sí se puede. Digo, me extraña que no esté. Mejor película extranjera, Roma. Ah, no, caray, esto es del año pasado. Mejor película internacional. Es Parasite, Corea del Sur. Sí. Que ahí fue como de. Ahí de fondo. Yo dije: le van a dar mejor película extranjera porque no le van a dar mejor película. Todos dijimos lo mismo. Ah, güey. Fue como de: le van a dar el guión, pero no le van a. Y me cayó el hocico John Bon Jovi. Mejor actor secundario: Brad Pitt. ¡Ey, Brad Pitt tiene un Oscar! Celebrémoslo. Que mi corazón está roto. Yo quería que Joe Pesci se llevara ese Oscar. Yo exacto. También quería que Joe Pesci se lo llevara. Joe Pesci, después de tantos años, es el bandido mojado, ¿sabes? Date Oscar por el bandido mojado. Sí. No. Y es el bandido pegajoso, también recordemos. Los dos, ambas facetas muy buenas. Uf. Pero bueno, digo. Que. Híjole, no hay cosa más perfecta que Brad Pitt. Ahí habrá un Oscar lo respalda. Mejor actriz secundaria o de reparto. Laura Dern. Uf, ya hablamos. Laura Dern es una eminencia. Es una es una actriz, actricísima. Todos la conocemos. Laura Holdo, claro. Claro, su mejor papel. Que todos la conocemos por Jurassic Park, ¿no? Y bajo la misma estrella, ¿cómo no? Porque no sé, todos la vimos. Y claro, yo la vi como dos veces, claro, tres. No. Okay. Que aquí es cuando, tenía la doble nominación. Scarlett Johansson. Y pues ni una ni otra, ¿no? O sea, es como oye, cuando... yo pensé que sí iba a ganar Scarlett Johansson. Sí, fíjate, no. Oye, de las... Allá me voy a ver como Pedrito Sola, pero de las más guapas en la alfombra roja, ¿no? Oye, es que a mí sí me gustó mucho cómo lo hizo en Marriage Story, pero pues la verdad sí me faltó ver Judy. Ajá, que a eso vamos, Bueno, no, más bien, mejor actor, pues bueno, el cantadísimo Joaquin Phoenix. Aunque también fíjate que me gustó mucho la historia de la historia. La actuación de Adam Driver en Marriage Story. A mí también. Cómo canta. Sí, esa escena del bar es mi favorita. Que no se llevó tampoco ningún Oscar. Sí, Laura Dern. Ah, bueno, cierto. Todas las nominadas a mejor película se llevaron al menos un Oscar en otras categorías, excepto el irlandés. O sea, todas, pero menos tú. Mejor actriz, Renée Zellweger, que también Edith, mi novia, me decía Bridget Jones. Ajá, exacto, me decía, le digo, es Bridget Jones. Y dice, no, le digo, sí. Y ya, la vio, y dice, es que está irreconocible. Le digo, sí, se operó, bla, bla, bla. No, pero no sí. Se operó, solo ya está sí, grande. Se quitó, o sea, sí, se quitó los cachetitos. Pues yo la vi bien mamada. O sea, se le mete el gym. Pero sí, según sí se operó. Sí, tuvo una... Después del diario de Bridget Jones 2, del 2 al 3. Bueno, más bien, el 3 es el bebé de Bridget Jones, ¿no? Uh-huh. Bueno, el punto es que tuvo una operación muy controversial, que ya no quedó... No, pero acuérdense que fue eso, de que ya no se ve igual... Pero ella salió y dijo, no, es maquillaje, sigo estando así. Ah, bueno, no, claro, en Judy, pero no, hablamos no, de... Judy, no, estoy hablando de esa controversia. Ella salió y dijo, no, así me veo. Y ella se tomó una foto y era que el era maquillaje, que se le veían los ojos más grandes, que en realidad sigue teniendo los ojos de regalito. Esa fue la controversia, de que los ojos se le veían raros. Bueno, el punto es que Renée Zellweger, Rini, no sé cómo se dice, mejor actriz por Judy. Mejor director Jon Bong Joon-ho por Parasite. Esa estaba bien cabrona, ¿sabes? Estaba Scorsese, estaba Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino. La neta sí estaba perra esa. Yo creo que de todas... Y James Mangold también por Ford vs. Ferrari. Si digo malo con Ford vs. Ferrari. No, esa no estaba... Sí, James Mangold. Eran seis nada más. Ah, sí, cierto. James Mangold no estaba... Uh-huh. O sea, esa, a mí si me lo preguntas, era de las que estaban más reñidas. Fíjate que mi Todd Phillips creo que hace un muy buen trabajo. Creo que es muy buena la película que logra sacar. Pero siento que aún no tiene su propia voz y que era más como lo que estaba haciendo de Scorsese y de todo el tributo a Scorsese, que siento que realmente aún no logra tener su propia voz. Ya sabremos con las próximas películas que saque si ya tiene como un tono y una forma de contar sus historias que digamos, esa es una película de Todd Phillips. Okay. Y bueno, ya para cerrar la premiación tenemos por último la... Última, pero no menos importante, Parasite. Que, wow, fue la sorpresa de la noche. Eso y ver a Eminem interpretando Lose Yourself. Oye, que de hecho cuando gane el Oscar por Lose Yourself, no fue a los Oscars. Ajá, que dijo que se quedó con su hija viendo la tele, ¿no? Viendo, no sé. Y ahora sí fue. Ajá, oye, que nadie, absolutamente nadie, pum, Eminem en los Oscars. Cantando Lose Yourself. Ese montaje estuvo chido porque hablaba sobre... Aparte se vistió como el Yoyos, uff. Esos memes del güey. ¿Ubicas el güey que... Bueno, no, más bien no el güey. Elton John y él salen como personajes de Yoyos Bizarre Adventure. Uff, qué verga. Yeah. También no olvidemos, no me acuerdo del nombre del actor, pero que sale con un traje morado, con los números de Kobe Bryant, haciendo un... No, es Spike Lee. Spike Lee. Ajá. Oye, que también todo enojado, que salió Kobe Bryant en el In Memoriam. Sí. Yo dije, caray, pero sí es cierto, tiene un Oscar a un... ¿Qué fue, documental? Un corto. Sí, el año antepasado. Antepasado, creo. Sí, el punto es que sí es cierto. De las... digo, creo que Billie Eilish lo hizo bien con Yesterday. Sí. Pero también lo que sí me rompió el corazón fue ver a Roy Batty, a Roy Howard, junto con esta otra persona de Blade Runner. O sea, los pusieron a los dos juntos. Faltó Matthew Perry, hombre. Oigan, salió Fernando Luján. ¿Ah, en serio? Sí, salió Fernando Luján en el In Memoriam. Ah, no lo vi. ¿Cómo no manches. Oh, Fernando Luján, oye, sí, gran actor. Gran actor. Pero ¿él en qué sale internacional? Pues no sé, probablemente alguna película mexicana que llegó a algún lado. Sale en Hombre al Agua. Y sale en Labios Rojos. Ah, El Tigre de Santa Julia, ¿cómo no? Premiada Mejor Película Extranjera. No seas mamón. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas que Amores 2002? Perros... Amores Perros perdió contra El Tigre y El Dragón ese año? Sí. Uf, Amores Perros, amigo. Oye, pero sí, El Dragón también es buena. No, pero ¿sí? Amores Perros se llevó el Oscar, ¿no? Ah, ya sé, en qué está. No, Amores Perros perdió contra El Tigre y El Dragón. Que de hecho El Tigre y El Dragón también estaban nominados a Mejor Película. Ya sé en qué sale Fernando Luján, que lo llevó al In Memorial de los Oscars. En 2007 sale en la película Cañitas. Ah, debió ser eso. Oye, ¿qué te iba a decir? También está a 4 días de que fueran los premios, falleció el padre de Michael Douglas, Kirk Douglas. También conocido por su papel en Spartacus, creo que es su papel más icónico. Sí, pero pues también, híjole, ya, pues como diría Rafa Sarmiento, ya estaba muy cantada esa. Oye. Sí, Asaf, mira, dice, y el premio al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. No, ¿Amores Perros? ¿Amores Perros? Sí. No, estoy viendo aquí en IMDb que está nominada a un Oscar. Pero no lo ganó. Sí, Amores Perros no ganó Oscar, lo ganó... Nominada a Mejor Película de Habla Extranjera y lo perdió ante El Tigre y el Dragón. Sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, sí ganó BAFTA, el BAFTA. El BAFTA, es cierto. Gran peli, pero bueno. Oye, que estoy viendo que está considerada la número 222 de las mejores películas de la historia. Es que sí, es una gran peli. O sea, la narrativa. Pero bueno, no hablemos, no es el momento. Quería decir, Kirk Douglas es el con el que cierra el In Memoriam, ¿no? Insisto, porque pasan y pasan los años y no ponen a Chespirito, o sea, no puedo entender. ¿Por qué? Esa insensibilidad con él. No es cierto. ¿Y qué más hay que decir? Sí, a mí me sorprendió. Hubo muchas sorpresas esta noche. Me sorprendió, te digo, ver a Eminem. A el Eminem. Y es una gran canción, fíjate. Me recordó, ubicas esta escena de Ratatouille cuando Gustav come el Ratatouille. Y se acuerda de que era niño. Me acordé así que estaba con mi Walkman. Escuchando Lose Yourself, ¿cómo no? Oye, Tito. Pero ya es el gran momento de la noche. Charmín nos va a anunciar los ganadores de la quiniela. Sí, cierto. ¿Y por qué no vas, Charmín, de menos a más como en la uni? Que dicen el peor, el jaja, qué bruto, profe, póngale cero. ¿Por qué no nos das la estamos de gala aquí con máquina en calzones? Lo peor era como... No, pues... La calificación más alta fue de 4.1. Y el peor tuvo 0. Échalo. A ver, ahí va. ¿Del peor? Sí. Más pendejo fui yo. No mames. No mames, Charvin. ¿Neta? Ni porque tú puedes alterar ahí todo. No mames, sí. ¿Cuántos? 7. No mames, Charvin. Mis errores, bueno, los donde no atiné. Jaja, qué bruto, pues, póngale ser. No, bien. Parásitos me echó a perder mi quiniela. Mejor película y mejor director, no las tengo. Más actor de reparto, pues yo también iba con Pesci. Todos íbamos con Pesci. Miren, pero ¿saben qué? Les voy a, antes de decirle a los ganadores, las que en casi todos coincidimos, mejor actor, Joaquín Phoenix. Estaba encantado, Sarmiento lo dijo. Mejor actriz de reparto, casi todos pusimos Laura Dern. Ah, huevo. Sí, internacional, pues todos pusimos Parásitos. Canción original, Rocketman. Sonido, 1917. Fotografía, 1917. Y ya, fueron las que tuvieron así como más coincidencias. Ey, espera, no continúes, quiero oír esto, pero tengo que salir un momentito. Espera. Pido, es una pausa dramática. Se mamó. Sí, la neta sí. Nos dejó aquí con el Jordan colgado. ¿Cómo era? Sí, colgando de lado. Oye, y hablando del In Memoriam, por ahí vi un tweet de alguien que decía, ay, Billie Eilish, si tan solo hubieras hecho algo más o te hubieras lucido, hubieras cantado un poquito más alto. Ay, claro que no, si de eso se trataba, ¿no? O sea, uno, era el In Memoriam. Claro. Dos, como si Billie Eilish no hubiera hecho su fama y sus 15 Grammys que se ganó como 2 semanas antes, nada más cantando con hueva. Listo. Como si hubiera sido Billie Eilish, ¿no? Ah, ese es su trip, ¿no? Y pues es lo que lo hizo famosa. Uh-huh. Ya. ¿Estás, Tito, de regreso? Listo, estoy con ustedes. Ah, muy bien. Pues con 7 aciertos, el último fui yo. Parásitos me echó a perder la noche. ¿Qué pusiste mejor película? Ay, no. No lo tengo. Okay. Déjalo, por aquí está. Es que bajé el Excel de los resultados, pero por aquí está la encuesta y ahí te puedo decir. A ver. Dame 30 segundos, cuéntalo si quieres. ¿Pusiste el irlandés? No me acuerdo cuál puse mejor película. Yo tampoco me acordaba. Películas individual. Este es Danny, aquí estoy. Mejor película puse 1917. Ok. Te dejaste llevar por los globos. Sí. Bueno. Y luego en siguiente con 8. Hubo ahí un triple empate. Está Danister, está Jules y está Mildred. ¡Ah, la verga! ¿No? Hice más 800, verga. Ok. O sea, no. Con 9 aciertos está solo una persona y es Tito. Bueno, hice más de 8. Toma esto, Danister, Jules y Mildred. No, se crean. Ok. Y luego brincamos hasta 11 aciertos. Alguien que se lo tomó con lógica, según las tendencias Bellic de la academia, y quedó el buen Bellic. ¿Con 11? Con 11. También le falló mejor película y mejor director. Digo, Parásito rompió quiniela. La neta sí. Tampoco le atinó a guion original, ni guion adaptado. Bueno. Lo que son documental, cortometraje, animado y documental corto, todo eso, pues la neta es una moneda al aire. Sí. Luego a veces no te pueden conseguir o lo que quieras. Y le falló en sonido, los dos de sonido. Producción le falló, también le falló banda sonora, maquillaje, peinado y montaje. Y en el número 1 quedó aquí nuestro experto en cine. El más mamador de todos. El más mamador, Pedrito Sola. Gracias por contestar la encuesta, Pedrito Sola. Noah Zaff quedó con 12. ¡Ah, la verga! A diferencia de Belly, Casar le atinó a película y director. ¿Pero sabes qué, Charmín? Y fíjate que lo contesté con el corazón. ¿Sabes qué, Charmín? El premio más cantado. Era para Zaf. Pero por ejemplo, no le atinaste ni actriz ni actor de reparto. Sí, sí. Te falló guión original también. El Cora. Película de animación, pues todos queríamos Klaus, la verdad. ¿Ningún cortometraje le atinaste? No, pues sí, no vi ninguno. Ni documentales. Oye. Y te falló también diseño de producción, vestuario, montaje y efectos. No mames, pues si no latinó a eso, latinó a las más perras, creo. Sí, latinó a película, director, actor, actriz de reparto, guión adaptado, película internacional, banda sonora, canción, y de diseño, edición de sonido, sonido, fotografía, maquillaje y ya. Es que aparte se las acababa de ver. Oye, sí, no, ¿puedes mandarnos las respuestas? La neta es que no me acuerdo qué puse. Aunque sea una captura. Captura no alcanza, pero les mando el les comparto el Excel. Está Andrés. Sí, estaría bien. Fíjate que de hecho guión original es... No. Montaje, me fui también ahí con el corazón, quería que ganara Parásitos, pero la verdad es que Ford versus Ferrari también está muy perra, la verdad. Ay, pues, no esperaba eso. Tito, pecó con el irlandés. Sí, la neta es que yo le puse todo al irlandés, tenía. Oye, pues fue la que vio. Y ni acabé. Oye, no, la neta es que le tenía muchas esperanzas al irlandés. Por lo menos pensé que se iba a llevar 3. Zero. A ver, aquí está el... Estoy viendo 12, 11 y 9. O sea, 12 es Asaf, 11 Bellic y 9 yo. No mames. Por fin hago algo en mi vida. Oye, y ni siquiera el saludo en el Pwner o algo me voy a llevar. ¿Qué se va a llevar, señor Aguilera? Saludos a Asaf. Abrazo caluroso. Abrazo. Unas sacadas de frijoles. Digo, ¿qué? Voy a estar esperando mis frijoles. No, unos frijoles te mandaremos. Wow, neta yo pensé, Charmín, que había hecho como 3 o 4, neta, o sea. Pero bueno, ay, ya nos quitamos el sombrero aquí al experto de cine. Me acordaba de lo que había contestado y si no, las primeras dije, no, ya valió mal. sí, la neta es que sí, yo me fui full irlandés. Full. Y bueno, están los Oscars y en otras noticias vi Birds of Prey. Está buena, mucha acción. No es la historia más profunda que te haga meditar sobre quién eres y a dónde vas, pero te entretiene, está divertida. Pero sí está mejor que Suicide Squad, ¿no? Sí, definitivamente es mucho mejor. Es como Deadpool con 3 rayitas menos y poquito al final Guardianes de la Galaxia. Ok. Ah, ya, el poder de la amistad. El poder del amor. Como It, que es el poder del bullying. Oye, antes de cerrar, bueno, ya cerramos los Oscars, pero quería mencionar, estuvo chido lo de las Elsas. Ah, sí, estuvo muy bueno. Pobre de la rusa, porque no le tocó cantar, fue como solo el coro, o sea, nunca supimos cómo cantan las rusas. Sí, estuvo chido el montaje. La chica del... la chara que... Ajá, esa qué pedo, era... Como que era de por allá, de tierras escandinavas, ¿no? Sí. Oh, sí, según esto sí es como popularcilla y sí canta chido. Se supone que esos sonidos son de la música regional de allá. O sea, la neta es que no supera Libre Soy, pero... O sea, nosotros tenemos banda como música regional y allá tienen esos sonidos. No, pues ni a cuál irle. Ajá, la neta es que no supera Libre Soy, pero tiene su onda. ¿No han visto Frozen 2? Fíjate que fue mi penúltima película que vi. ¿Qué? ¿Esto qué? Mi penúltima película. ¿Frozen? Mi última película fue Star Wars. Y la película no es... Híjole, ni cómo decir que al menos viste algo bueno. Oigan, la verdad es que la lista de películas nominadas a mejor película este año creo que me gustó mucho. No hay una sola que diga, esta no me gustó tanto. Creo que vale la pena todas y cada una de las nominadas. Sí. Solo me faltó Mujercitas, pero estoy esperando que salga en el mercado alternativo. Creo que comparada a otros años fue un buen año. Fue un muy buen año. Te digo que la de director estaba peleadísima. Y... Sí. Película estaba como un poquito Bueno. Ah, mira, ya está Frozen 2. Sí, ya, ya la estoy bajando. Échensela, échensela, Ay, Jojo Rabbit ya es mejor calidad. La habías descargado en una no tan buena. En 240p. Oiga, que ya vieron que ya es GTS.mx. Ah, no, en 480. Sí. Estaban cambiando el la. Ah, sí, ¿cómo cierto. Para que no se caiga. Oigan, ¿y ya hay películas en 4K? Pero pues 4K y lo voy a ver en mi celular, pues no. Ah, no, ¿no tienes tu pesadito? ¿No tengo mi qué? ¿No tienes tu tele allá? Sí, pero no es 4K. Ah, ¿tú sí, no, Charmín? Sí, pues la que compré. Oh, sí, sí está chido, la neta. ¿Con cuánto pesan en 4K? Y como 9 GB. ¡Hala! Tengo que formatear mi memoria para poder pasarlas. Y deja tú, tienes... O sea, si la vas a pasar de la compu, o sea, tienes que conectarla directamente o tener una buena compu para poder transmitirla, porque si no se ve trabada. Sí, pero... es por la tasa de... Ay, ¿cómo se le llama? Sí, ¿la transferencia? Ajá. Lo que hago es que la dejo en la memoria y de ahí la conecto. Sí, sí, es mejor porque la tele se supone que sí tiene para eso. Oye, 9 sí, GB, hecho, 9 GB así... y en tu memoria de 16 no caben dos pelis, tienes que borrar una y... No, tengo una de 32, creo que sí son 32, sí, 32. El pedo es que ya ves que en... Ah, ¿qué es? En FAT, ajá. No acepta... Más de 4 GB. Sí. Ese es el pedo. Pero puedes formatearla, puedes ponerle el otro formato, el NTFS. No, pero luego ya que no la agarra la tele. La agarra. Ah, entonces ya, ya chicas. Pero luego si la quiero usar para otra cosa, aquí el Mac, ¿no? Es donde no la agarra. Sí, eso sí. Rollo. Entonces todo fuera como una formateada, ¿no? Ajá. Oye, sí, compártenos el Excel, quiero ver a qué le atiné, porque la neta es que no tuve tiempo para ver mucho. Yo pues me guié por la tendencia y por lo que decían las críticas y todo eso, pero pues, la academia siempre nos sorprende para bien o para mal. ¿Y Átomo no la contestó? Hablamos de las dos. No, Átomo, ya sabes que es demasiado under. En protesta para la premiación del Oscar. Oh, ya veo. Yo pienso que sí hubiera llegado a algo 10-11. Chance. Y no porque supiera, sino porque se hubiera ido más hipster. O sea, como más... Yo creo que sí le hubiera dado el Oscar a Parasite. Igual y sí. Pero bueno, un saludo a Átomo, que pues no lo tenemos por acá, pero interesante. Entonces, los frijoles para Saf, ¿quedamos? Sí. ¿Isadora o qué marca te gusta, Saf? Me gusta. Isadora no me gusta tanto, me gusta más los de la Costeña, fíjate. Hay frijoles tapatíos también. Los de la Costeña, unos de la Costeña. Órale, vaya cortesía, pídelos tu wishlist de Amazon te van a llegar. Cuando me lleguen, tomo foto con ellos. Sí. Te los vamos a mandar. Nomás pásanos tu dirección. Va. Te van unos frijoles del último saco. Cortesía de la Costeña. ¿Qué más hay que agregar? ¿Qué más pasó esta semana, amigos? Ya vamos, ya son las 12. ¿Ya nos vamos? Vámonos. Nos extrañábamos. Muy bueno, muy guapos todos. Oye, qué hermosa mujer Natalie Portman, ¿eh? Ay, no, esa mujer es la perfección. Que esta Rose McGowan le dijo básicamente tibia. ¿No vieron eso? No. ¿A quién? Rose McGowan. ¿A Natalie Portman? ¿A que su protesta qué? Bien X, ni hizo ruido ni nada. Que pues, que con cuántas directoras ha trabajado, que su casa productora, cuántas les ha dado proyecto. Oh. Y ya que, y en realidad en películas Natalie Portman solo ha trabajado con dos directoras, creo. Ah, sí, con... Y que lo demás ha sido cortometrajes y videos de música y cosas así. Y este, pero sí, pues básicamente le dijo que tibia, que llega muy acá los Óscares con los nombrecitos en el vestido, pero pues que se vea. Qué dura esa Rose McGowan. Radical, pero pues sí, entiendo su punto. Sí, sí, sí, exactamente. Pues ojalá que no lo tome mal y que... Oh, le contestó y le dijo como, pues sí, la verdad es que... Que le dijo que no era valiente, pero que... Ay... No me acuerdo qué dijo bien Natalie Portman, algo como de que pues valiente es ella, como, o, como las mujeres que pues, denunciaron a Harvey Weinstein y bla, bla, bla, y este, que efectivamente ella no ha trabajado con muchas directoras, pero pues mira de lo posible, están dando oportunidades, bla, bla, bla, muy diplomático pues. Melo pues. Sí, respuesta tibia también. El punto es, gracias a Fundista, este, que lo tuvimos por aquí. Oye, ¿Fundista no contestó la encuesta? No, contestó. Ah, caray. Nos falló. Bueno, bueno. Oye, yo la contesté hasta el último día. Creo que este... Oye, ¿pero pusiste límite, Charmin, o Asaf la contestó mientras iban saliendo? O sea... Ah, no, viene el día y la hora en la que lo contestaron. Ah, ok, ok. Pero, o sea, pero ¿lo cortaste antes o no? ¿Cómo? O sea, ya ves que puedes poner como, pueden contestar hasta el 15 de mayo del 2000. Ah, no, no, o sea, viene en la encuesta, en los resultados, viene el día y la hora no, en la que se envían las respuestas. Ok, o sea, 7:38 del domingo, por ahí. Es que viendo la alfombra roja ya sabía quién iba a ganar, Tito. Es que no vimos la alfombra roja, Charmin, fue por eso. Ah, maldito, o sea, Facundo. Maldito TV Azteca que no nos mostró la alfombra. Nos puso Facundo y por eso perdimos. Bien, vámonos, vámonos. Pero bueno, amigos, un hola. Placer. Gran podcast. Tuvimos de todo. Muy bueno, muy. Tuvimos de caca, Steven Seagal. Caca, anime, este. Películas y videojuegos. Así es el eslogan del Powner. Ok. No hablamos de videojuegos, pero ¿qué? Okay. ¿Cómo no hablamos de...? No. Ya hablaremos del otro. El Minecraft. Minecraft, ya. Oye, ya regresé por ahí, este... Hice cositas, sí. Okay. Poquitito. ¿Dónde, dónde? En la casa en la que está llena como de los... En el punto cero. Ajá, que son como estas banderas de güeyes muertos. ¿Cómo se llama? Son ahí. Los pilagers. Agarré unas cositas. Les dejé un pastelito ahí, chavos. Gracias. Este. Ahí como que estaba decorando. Me metí a la mina. Abrí un huequito que no debí abrir. Me explotó un creeper. Y como no había dormido en la cama, me mandó al punto 00. Bueno, me mandó lejos. Encontré la casa otra vez y estoy desnudo ahí en la casa. O sea, ya llegué, pero... Cero. Okay. Sí, pero fíjate, este... Me la voy a llevar leve, o sea, voy a meterme como así esporádicamente, pero voy a tratar de ser más constante. No, aquí todo, el chiste es ir al tonto, este... Templo del bosque, que es como una biblioteca gigante, y matar a los pillagers de ahí. No mames. Oye, pero estamos en difícil, ¿verdad? Sí. Sí, se sintió. Sí, se sintió. Yo con, sí, mi palita de hierro quería matar a zombies y me tardaba un chingo. Dije, sí, no, pedo. Pero pues está todo para que te armes. Sí, sí, sí. Este, sí, vas a ver. Este, ya me pasó como esa fiebre de Yu-Gi-Oh. O sea, ya acabé las campañas que me interesaban. Ya como que. Ya llegué al sincro y la neta es que no entiendo mucho. Y lo del péndulo y eso, unas mecánicas que ya están muy meta para mí. Vas a ver, voy a andar más cerca de... Ah, bueno, una pequeña recomendación. ¿Saben qué les quería recomendar? ¿Les gustan los Legos? Sí. Bueno, pues hay una aplicación que se llama Stud.io. Es básicamente Lego. Pero puedes armarlo digital. O sea, ¿se cuenta? ¿Ubicas este programa SolidWorks? O sea, es SolidWorks, pero de Lego. Ok. Y lo chido es que, por ejemplo, fíjate, hay como... Te metes a internet, hay como una galería de... Ah, quiero armar el X-Wing, ¿no? Porque la neta es que vi el X-Wing de Luke Skywalker y está carísimo en Amazon. Creo que vale como 4,000 baros. Y el de Poe Dameron vale como 1,600. Pero pues la neta es que el que me gusta es el de Luke. Bueno, el punto es... Dije, pues este Lego nunca lo voy a tener. Entonces lo empecé a armar digital. Pero lo que hacía, Charmin, y error mío, es que buscaba pieza 28334. Porque no sé si sabían, pero todas las piezas de Lego tienen su clave. Pues la buscas y la armaba. Y todavía la coloreaba y la pegaba. O sea, era súper tardado. Después me di cuenta que lo que puedes hacer es meter el modelo, o sea, meter 75218 y te da todas las piezas. O sea, ya solamente te dice, ah, ok, este modelo tiene esas piezas, ya nomás ármalo. Y así es como lo estaba armando. Pero lo chido es que tiene un modo fotografía que te permite hacer una foto fotorrealista. Bueno, una captura fotorrealista. Eso fue lo que se me hizo chido. Y como que sacia un poco la sed de tener Legos, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque pues, quieres comprarlo, ¿no? Quieres tenerlo. Pues sí. ¿Cómo se llama? Stud. Así, estudio. Stud.io. Es gratis, o sea, es no hay suscripción ni nada, o sea, puedes armar lo que quieras. Y es un poco como el Minecraft, o sea, es pegar bloques, bastante sencillo. Y por si, no sé, si yo, por ejemplo, vienen modelos clásicos, vienen, todo está ahí. Es entretenido, pero pues sí es un cometiempo, ¿eh? O sea, si te sobran 3 horas, se te hacen agua con eso. Pero bueno, pues vámonos, amigos. Muchas gracias, buen episodio. Nos vemos la próxima semana con algo de, no voy a decir qué actor porque es muy obvio, pero voy a decir algo de superhéroes. Ok. Así nada más. Creo que tiene Óscares, ¿no? Ya ven. Creo que sí. Ya lo veremos. Ya lo veremos, si no me equivoco. Y bueno, esto fue el Powner Podcast 295, legalmente rubia, más Óscares. 295, ¿no? Digo, perdón, 225. 225. Okay. Dije, ¿qué? ¿En qué momento? ¿Esto no es 2021? Avanzamos 40 episodios en 2 horas. Y bueno, gracias, amigos, gracias, Fundista, gracias a la gente que lo va a escuchar después, y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save what machine? I dare you! I double dare you!